Pero muy buenas noches, bienvenidos. Nuevo capítulo de Pasar a Onda. Volvemos nuevamente al aire esta semana que no tuvimos en el medio una aparición, por lo menos nuestra, al aire, sino que nos escucharon, digamos, en la repetición de lo que fue la Ciclola. Pero bueno, ahora esto es en vivo y en directo. Bienvenidos. Buenas noches, espero que la estén pasando bien. Parece que arrancó el veranito, lo cual es algo bastante más importante. Pero bueno, ahora también parece que vuelve el frío. No sé, me parece que nos cagaron. Sí, yo me parece que con esta primavera nos vienen cagando. Nos cagaron la primavera, ¿no? Porque desde que empezó, digo, hace ya un mes. Sí, hasta ahora bien gracias la primavera. Ah, ¿no? Claro. Yo no la estoy viendo. Más que alergias, no me dio nada la primavera. Sí, y algunos refríos también, ¿no? Varios refríos, sí, de eso tenemos que hablar. Hay mucha gente apestada, mucha. Tampoco, ya vemos que tampoco hubo tanto invierno, ¿no? No, bueno, es verdad. Se conjugó, ¿no? Se conjugó el invierno con la primavera y como medio que fluctuó en un clima bastante de mierda todo el tiempo. Nos sí. Cagaron con el otoño y nos van a cagar con el verano. No, pará, ¿por qué? Con el verano también, ya me estás cagando el verano, las vacaciones, todo. Pará que falta. ¿Cómo está? Es así, asuma el que asuma, va a ser que nos van a cagar igual. Ah, bueno, que tiene que ver con el que asuma. Mirá. Éramos tan inocentes. Claro, yo no lo enganché, ¿viste? Estamos en... boludo, avisa. Bueno, para hoy, las personas que estaban hablando a mi alrededor, además de esta voz que están escuchando y que la van a tener que soportar hasta las 12 de la noche, probablemente bastante tiempo, esperemos que no sea tan duro para ustedes, es la de Cristian Gabriel Devoto, que soy yo, y el que está a mi derecha, en este caso, es Leandro Bonil. Buenas noches, Radio Escuchas. Otro jueves más, otro jueves menos. Otro jueves más. Bueno, eso lo tirábamos al final del programa, pero pues estábamos choreando, entonces como no queremos chorear al aire, eso es un choreo, ¿no? Igual no, sigue, está bien en la votación. Con otras palabras, otro, no es uno. Ahí está. Me gusta la intención. Venía a buscar. Es un jueves nada más. Bien, claro. Es la intención, ¿no? Es otro día. Es la versión la salada, digamos, ¿viste? Pues claro, sí, es la saladita. Que uno le ponga, en realidad, ¿no? Correcto. Bueno, bot, ya sabe, Leandro acá con nosotros nuevamente, ya instalado. Ya está instalado, ya se instaló. Chico, no lo sacamos más al pibe, me parece acá. No lo sacamos más. Ojalá, chicos, ojalá. Bien, se está robando con los votos. Se vota el solo, ¿viste? Computadoras. Están entrando muchos mensajes de un mismo número. Yo no sé, no lo tengo el de Leo yo. Por ahí, yo ¿viste? Tampoco. Tendría que verlo. Tendría me que compré fijarlo. 20 chips, chicos. Todo el crédito que tenía lo gasté en votarme. El chabón, ¿viste? Había ido directamente a la estación y se compró, pues, ¿viste? Lo venden en la estación todos esos chips. Claro. No sé, no se me ocurre otro lugar más donde los vendan. No, el tipo llegué y galerías. Re contento. ¿En? Las galerías Under, ¿viste? Las galerías chicas. Ah, ahí tenés el local de celulares, el de tatuajes y el de videojuegos. Y el de teléfonos. O la galería de flores por ahí. Claro, de ese tipo de galería. Bueno, la otra persona que hablaba era el señor Juan Ignacio Miranda, que se ocupa también de las teclas, es decir, de la operación técnica. El que teclea. Buenas noches, gente. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, mundo. Buenas noches. Amén. No, ahí ya volvemos a chorear, ¿no? Bueno. Solo mundo. ¿Qué? Es un poquito más. Vamos más allá. Vamos más allá. Universo. Noches, ¿por qué mundo? Buenas noches, universo. Claro. Ay, vos que me estás escuchando ahí. El problema, viejo. Bueno, gente, tenemos un programa completito, como para variar. La realidad es que vamos a tener dos bandas invitadas. Al final tenemos a una banda nomás, porque se nos cayó finalmente la nota con los pibes de Cartenders, que iban a venir y se complicó la milanesa. Cartenders, banda de Córdoba. Igualmente le mandamos un gran saludo a los pibes. Un gran saludo a Cato, un gran saludo a Lauta, que está por allá en Córdoba, en Villa General Belgrano. Así que si están escuchando, mandamos un abrazo. Se caviaron hace dos fines de semana y siguen ahí, vos decís. No, pero vino para acá, para Buenos Aires. Son de Córdoba los pibes, de Villa General Belgrano. Ah, claro. Pero tenemos a Cato acá en Buenos Aires. Cato, un amigazo, un capo, pero bueno, al final se le complicó la miranga y no viene. Los que sí vienen son la gente de La Parla de Raviolo, que va a estar tocando también en vivo. Tenemos coberturas por mayor. Hoy tenemos los enviados de TOC, tenemos Salta a la Banca, tenemos también Los Brujos y, como siempre, vamos a tener entradas para regalar también. Hay una banda, tanto que no me alcanza el tiempo, porque antes vamos a escuchar música. Gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda. Arrancamos con el tema de Los Infiltrados. Esto es Dropkick Murphys haciendo I'm Shipping Up to Boston. Bienvenidos. ¿Qué? Bueno, arrancamos con nuestra queridísima agenda. En una semana, en un fin de semana, donde tenemos la agenda acotada, ¿no? Porque tenemos el domingo, que no se puede hacer ninguna, y el sábado tiene que ser tempranito. Es verdad. Hay veda electoral. Sí, lamentablemente yo me enteré, en realidad me acordé, porque cuando la señorita Meli Liarraga, que acaba de llegar también, quien se encarga de la producción, sí, tan eficazmente nos mandó la agenda con tiempo y decía, domingo veda electoral. Igual es veda electoral, pero hay fechas. Yo pensé que no había, pero sí, hay como hubo otra vez. Ah, ¿se puede? Te tiro una. A ver, no, pero pará, el domingo. Sí, bueno, sí, dale, como, sí, como sí, no hay agenda, no hay agenda domingo hoy. Adelantamos. Justamente. Indias Raíces va a estar tocando en La Cuadra a partir de las 19:30. Mira qué lindo, me parece que va a ser la escapada. Ah, ¿la dirección de La Cuadra cómo es? Presidente Perón, no, es Gaona 2985. Bien. Sí, sí, en Ramos Mejía. Por si las dudas, te cuento para que no te pierdas, es antes de que Gaona haga la curvita. Ahí en Ramos Mejía, es antes. Dos cuadras antes, así que no te lo pierdas. Los chicos de Indias Raíces, el domingo. Así que ya está, ya terminamos con la agenda de domingo. Perfecto, menos. Bueno, hay cosas, yo pensé que no se podía hacer absolutamente nada. Por ahí hasta las 18 es el tema. Sí, asumo que quizás la veda de las 18. No tendría sentido, ya que las 18 se cierran. Ya está, no podés ir a votar borracho. Ya te claro, podés votar. Saliste, compraste 4 birras, te tomás así mirando, así como van los resultados. Buenísimo. A ver, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta. ¿Por qué no mirando al gendarme que cuida la escuela mientras hacen el recuento de votos, no? Bastante entretenido, ¿no? El gendarme ahí parado. Dejame abrir la caja, puto. Era un pedo medio triste. Pero pará, vamos a la fecha que estamos escuchando en este momento, que es la del viernes. Arrancamos con la agenda de viernes. Suena Él Mató a un Policía Motorizado. No tenían nombre los pibes, larguísimo lo que vendieron. Súper conocidos, ¿no? Pero un nombre enorme. Van a estar en el Vorterix, viernes, 20 horas. Federico Lacroce, 3455. Los escuchamos haciendo Chica de Oro. En la primera de la agenda, quédate porque sigue más agenda y más delirio, obviamente. Lo imagino así al loco tocando este tema, así como tirando hombro para adelante, sentado como con un motor al lado. ¿Con qué? Con un motor al lado. Tenía una Chevy al lado. ¡Claro! No, me quedé, digo, ¿te lo está diciendo en serio por motor loco? Me quedé pensando, dije, ¿será innovador? ¿Será tan HDP tirar ese con un motor? ¿Escucharon Eric Mandarina? No, que es una banda que hace música con un motor. Cosas raras. Bueno, para buscarlo ahí en YouTube. Sí, la verdad que tóquenlo la palusa, ¿eh? Apa, mira, tocando motores llegó. No, motores no eran, o sea, tocando cosas raras llegó el Lula Palusa. Sí. Esto demuestra que cualquier. ¿Cómo está Lula Palusa? ¿Cómo está Lula Palusa? Y cualquiera, puede ser cualquiera que llega lejos. Sí, arte, chicos. Claro, a los Marta Minujín. Bueno, estamos escuchando a Motor Loco, como bien decía mi compañero. Va a estar tocando Motor Loco en lo que es El Camino. Nos vamos ahora para lo que es la zona oeste. Ahí hay a pasitos de General Paz y Alberdi, en lo que es Capital. Se queda El Camino Bar. También un gran lugar, mandamos un gran abrazo a la gente del Camino, que siempre que hemos ido, ahora ya hace un tiempito, ¿no? Pero sigue estando la misma gente. La gente de que, por ejemplo, Pablo, que es el manager de Nahual, que es el dueño del lugar. Muy lindo lugar, buen sonido para ver bandas. Un poco complicado, una columna, pero después todo bien. Unas columnas tiene. Unas eran. Hay una por lo menos que rompe las pelotas, seguro. Por lo menos a vos. Justo en el medio, ¿viste? ¿Qué pasó acá? El problema de la columna en el medio. Tiene que estar libre el paso también. Claramente, así que vos puedas ver bien el show. Pero bueno, realmente, como dice Nacho, también se escucha muy bien en el lugar. Suena muy, muy bien. Imagínense que, bueno, hay gente que sabe esto, ¿no? Sí. Están con los pibes de Nahual. Y Nahual es una banda que suena muy, pero muy bien. Bueno, la cuestión es que ahí va a estar tocando Motor Loco, como decíamos. Es en Juan Manuel de Rosas, nombre oficial, 399. Para muchos será Ruta 3, para muchos será Provincias Unidas. Bien. Sí, tiene varios nombres, pero es a 4 cuadras para adentro, básicamente. Cruza la General Paz, 4 cuadritas, estás. Sí, de última, por ahí, si te perdés en el bingo, tratá de no perderte en el bingo, ¿no? Bueno, eso sería un problema. O pero, no perder, por lo menos. O por lo menos no perder, no perder, eso ya sería importante. Gente, suena entonces Motor Loco haciendo Quedó en el Intento. Arrumó el rumbón, ¿a quién pasa la onda, chico? Pintó el cumbión, ¿qué pasó? Pasa la onda. Bueno, fiesta, un poquito. Hoy justamente hablaba de eso con una persona que, bueno, obviamente yo no paro de hablar y no solamente en la radio, sino que también mi vida habitual. Imagínense que soy taxista, yo hablo más todavía, soy esos molestos taxistas. Pensá que es muy sano que hables con una persona. Podrías hablar con una pared, con un potus y no. Bien. Te dar bola, boludo. Bien, por lo menos tengo a alguien que me responde. No sabemos, por lo menos, bueno, no es una persona. Sí, a veces eso, por lo menos, alguien le llega. Bueno, entonces lo que charlaba justamente era que me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasábamos en la radio? Y yo le digo, mirá, podés encontrarte de todo. Podés encontrarte un tema de trash, podés encontrarte, no sé, un tema de reggae. Y también podés llegar a encontrar cumbia o salsa, como estamos en este caso con la gente de la Delio Valdés. Ritmos caribeños, chico. Oye, chico, vamos a ponerle un poco de sabrosona a esto. Estamos escuchando La Luna y El Pescador, porque la Delio Valdés va a estar en lo que es fiesta clandestina, la única fiesta clandestina de este fin de semana, es decir, sábado, aprovechen. Viernes, la única fecha de clandestina. Todavía tenemos más fechas, pero en lo que es fiesta clandestina, este fin de semana hay solo el viernes. Hay una solo. Y va a estar tocando junto con Sara Eve y Ramiro J. Y tenemos entradas. ¿En serio? ¡Qué bien! Ah, no, esto es tremendo, es tremendo. Acaba de llegarme un vaso acá con un revolvedor. Un revolvedor que dice Branca Único. No, producción está... Aplausos. ¿En serio dice eso? Sí, boludo, dice Branca Único. No, increíble. No hay Branca acá, No se crean. Es como calado, con la forma del águila de Branca. No, esto es hermoso. Increíble. ¿Cómo nos vamos para arriba? Tenemos retorno, tenemos entradas, tenemos de todo. También tenemos para la Delio Valdés que acaba de sonar y ahora vamos con la siguiente fecha de la agenda. Sanarte lo que fui. Siento que pasa el abismo vaciando los recuerdos que te quedan de mí. We'll be right back. hace un tiempito también hacíamos, o por lo menos nombrábamos o destacábamos una fecha en lo que era la agenda. Estamos todavía en agenda de viernes. Creo que de la agenda hoy, si no es esta fecha, la fecha de la agenda, está en el palo. Sí. Contemos que queda una más, pero esta la verdad que es algo para no perderse, seguro. Por combinación, digo yo. Sí, definitivamente. Hay muy buenas todavía igualmente, ¿no? Es una fecha fuerte. Y además en el oeste. Potente, sí. Además en el oeste. Tiene todos los condimentos. Estamos escuchando a Guillermina haciendo de Santa Clara a la hoguera. Perdón, a la higuera. Y la verdad que es una de esas bandas muy poderosa, Guillermina. La hemos podido ver hace un tiempazo junto con el Lucas Sativa, por lo menos, en Circus. Y en Galpón creo que también los hemos visto. Sí, es una banda que bien supo también como frenarse, bajar los decibeles, ¿no? Como venía que se frenó, bajó ahí y ahora volverá a retomar la senda. Victoriosa, ojalá, decís vos. Ojalá. Para mí sí, es una gran banda, Guillermina. Por ahí es como que el último disco también es como que bajaron un poco también en la intensidad, me parece, de las canciones. Sí, ya el disco anterior también como habían bajado un poco. Pero ya habían tenido también ese altibajo en algún otro momento de su carrera. Entonces como que quizás vuelve a levantar. Así. Claro. Bueno, y van a tocar junto con una banda que si no te levanta es porque, no sé, no tenés alma. Que se llama Científicos del Palo. La banda marroplatense, la cual pueden encontrar también en lo que es nuestra página. Pueden encontrar el programa de Ideas en Estudio cuando fue la presentación de La Histeria Argentina, ese discazo que hicieron los muchachos repasando la historia desde 1820 al presente, contada por la que calculamos todos, ¿no? Que es la que, digamos, la que cuenta Piña, Enrique Piña. Los hechos conocidos, claro, remitiéndose a los hechos conocidos, a eso. Claro, no tanto la que te contaba Villiquen, por ejemplo. Claro. Una cosa más real, más, claro, más creíble, más histórico, más yendo a la historia en sí y no con un cuentito. Y también contando también la historia hecha canción, un discazo, la verdad, que La Histeria Argentina es un gran disco. Y bueno, ahora presentan Emma, que es es el nuevo disco. El último. Exacto. Ibas a decir algo, Nachito. Iba a hacer un chiste, pero ya está, pasó. Pasó su momento, nos perdimos el chiste, Nacho. Me guardaron la libertad. Tenés que levantar un cartel, así te damos el espacio, porque ese tiene que quedar grabado. No puede faltar ese chiste. Bueno, gente, van a estar tocando en el XLR Club Tribulato 449 en San Miguel desde las 22 horas. Esta es la última fecha de la agenda, escuchá. Mientras acá me volasean porque el Ruso Rodríguez, mi amigo el Ruso Rodríguez, amigo de una gran amiga, al cual le mando un abrazo en este momento, de estar puteándolo como mucho, gente. Se acaba de agarrar un gol y me gastan. ¿A vos te parece? No, está mal esto. Ah, no, a mí me parece. A eso te exponés cuando sos hincha de un equipo, a que cualquiera que no conozca de fútbol, o si sos de otro equipo, te gasten igual. Gracias. Está dentro del folclore. Te banco. Gracias. Folclore, le dice. Folclore, claro, sí. Folclore, pero bueno, hay que terminar los partidos, digamos. Bueno, no importa, eso son otras cosas. Volvemos a la música. Suena Divididos y van a estar tocando en el Teatro de Flores. Ya es como que su segunda casa, podemos decir, primera casa también, porque tocan siempre en el Teatro de Flores. Sí, me llama mucho la atención que estén tanto en Flores y nunca en colegiales. Viste, como que muy rara vez tocan en colegiales, sí. Pero Flores, muchas flores. Le quedarás cerca del oeste. Claro, puede ser, por cercanía, claro, es muy fácil llegar por Rivadavia, sí. Claro, no tienen que viajar mucho, ¿no? Claro, colegiales es un poco más intrincado. Y ya están grandes, ¿no? Ya no andan con tanta gana de viajar. Haceme la fácil, Moyo. Moyo le dice, sí, capo, si me vienen a ver siempre. Total, lo llenamos como queremos. Claro, obviamente. Sí, es un capo, Moyo. Aparte, terminan de tocar, me han contado que terminan de tocar y se va. O sea, viste que al final de cada show de videos, por lo general, pasa que se quedan tocando. Primero se quedan Arnedo y el baterista. Araujo. Araujo, no, boludo. Araujo ya se fue, ya tiene otra banda. No acuerdo el nombre nuevo, por eso digo Araujo. Catriel, ahí está. Se quedan Catriel y Arnedo y después se queda Catriel solo, soleando, obviamente. Y el chabón termina yo y se va. No es que se quede un ratito, no, se va a la casa el mono. Sí, sí, está bien. Si está la semana que viene tocamos de nuevo. Tiene con qué, ¿no? Puede hacer. Van a estar tocando en el Teatro de Flores, Rivadavia 7800. Esta es la última fecha de la agenda de viernes. En un ratito venimos con más porque hay mucho más. Vamos a tratar que entre todo antes de las 12 de la noche. Suena Elefantes en Europa. Yeah. Gente, salta la banca. Una vez más nos hicimos la escapada a ver a los muchachos de Salta la Banca. La escapada, viste, esas escapadas que te dan gusto, porque realmente ir al Luna Park es una cosa que a mí todavía me sigue generando. Por ahí dentro de un par de años, cuando tenga que ir al Luna Park, reniegue. Viste que uno se acostumbra y después renegás de las cosas, depende, que en un momento te gustaron. Yo creo que no. Depende cómo elijas ir. El Luna Park para mí siempre es una fiesta. Siempre es una fiesta. Pero toque quien toque. Así toque Buenavista Social Club. Es la gente que se amontona alrededor. La gente intentando llegar. Siempre hay uno puteando. Pero la mayoría van re contentos. Vamos a ver a la banda que queremos ver y aguante todo. Y aparte, bueno, el Luna Park, ¿no? Como decís vos. O sea, es emblemático de por sí, por ser el lugar que es, ¿no? Bueno, cuestión es que los muchachos de Salta la Banca volvían al Luna Park con la excusa, entre super comillas, de presentar el video de Bautismo, que fue justamente con el tema con el cual cerraron. No íbamos a hacer una mezcolanza con la cobertura, ¿no? Bueno. Esa, ¿no? Si la normalita no vamos a cambiar. Cerraron con Bautismo, ¿sí? La gente de fiesta, saltando, uy, uy, uy, toda mucha gente. Lo único malo, lo peor del show, y no fue del show justamente, fue sino de que me pasó con el público, que tuve una piba atrás gritándome al oído. Tremendo, gritaba los temas, pero no los gritaba, los cantaba así como... La cosa así, no. Quiero pero... Justin. Oh, tipo, sí, era tipo Justin. ¿Se lo sabía los temas o era la típica que gritaba por gritar? No, esta se sabía todas las letras, todas, absolutamente todas. En ese tono se las sabía, ¿no? Para ella sonaban así. Y en ese tono, sí. No sonaban más. O sea, ¿por qué la necesidad de gritar, no? Porque los podés cantar, uno puede cantar, pero. Quizás en el celular no le andaban bien los graves, escuchaba todo agudo, entonces lo cantaba así porque lo aprendió así. por eso que lo cantaba así, no sé, fue lo único malo, podemos decir. Cuestiones que arrancaron, digamos, voy a empezar a hablar de lo que estuvo pasando, justamente con este tema. Brújula fue la primera dedicatoria importante, ¿no? Salti es una persona, Santi Aicine, hablo del cantante, es una persona que es un poco verborrágica, pero también, como es verborrágico, también dice mucho, ¿no? Claro, con mucho contenido, a eso te refieres. Sí, exactamente. Y bueno, este tema Brújula se lo dedicó a Diego Arganielás, el ex manager de Callejeros, que, bueno, recuperó su libertad y estaba aquella noche. Él dijo: bueno, este tema más de una vez se lo dediqué estando en vivo a Diego y es la primera vez que lo puedo mirar a los ojos y dedicárselo a él. Excelente. Y en el Luna Park. Y en el Luna Park. Millonada de personas. Sí, ni hablar. Porque, dicho sea de paso, también dijo el hecho de que, bueno, que estaba muy agradecido por haber llegado la primera vez al Luna Park. Y dije, bueno, ya volvimos al toque. Porque es así, te habla así, como si estuviera hablando con vos ahora, claro. O estoy hablando con la gente, bueno, tal cual, habla tal cual como hablamos nosotros, como habla nuestra generación, digamos. Y después, obviamente, siguieron pasando cosas. Después llegó el turno del primer invitado, llegó Matías Westerkamp de La Condena de Caín, en algo que hacen mucho, que es nombrar a muchas bandas, y hubo también invitados de varias bandas del under. La verdad que Salta la Banca es un producto genuino del under, genuino, totalmente genuino. Vino del under y se encargan de tratar de como ellos llegaron, que si pueden llegar fomentar más, mejor. Eso está muy bien, darle visibilidad, como siempre decimos, aguante la cultura, aguante la música. Y si hay gente ahí intentando o haciendo buena música, y hay que darles protagonismo, loco, porque solo así se llega. Tirar un centro, hacer eso al nombrarlo. Una de las bandas que más fue digamos coreada por la gente fue Rock a la Orden, que tuvo también a su cantante como invitado, pero antes de eso hicieron la primer composición, que fue Hay que saber, es un tema que fue la primer composición del primer disco, o sea, la primer composición de él, de Santi Aicine, junto con Beto Gramático, que es el motor también de la banda, es el violero, ¿no? Y justamente después de eso, inmediatamente después de eso, llegó el momento acústico. Sí, momento acústico. ¿Escucharon? Bien. Últimamente, Santi viene subiendo muchos videos. Esto lo sé por gente fanática, no por mí, justamente. Dicho sea de paso, quiero agradecerle y mandarle un gran saludo a Tamara Nori, que fue quien sacó fotitos, que también se van a estar subiendo. Que se están. ¿Ya subieron? ¿Ya las pusieron? Es impresionante. Increíble. Es impresionante. Esto producción, es radio producción. En vivo. Esto es lo más en vivo que se puede estar. Esto es radio en vivo, en serio. Y completita, nada. De que con plata se hace radio cualquiera. Nosotros lo hacemos sin plata y le ponemos mucho huevo a esto. Y como fueron también los chicos de Salta a la Banca, que le metieron huevo al acústico. De repente, Santi venía subiendo varios temas acústicos, viste, así con la webcam. Sí. Y estaba muy metido con el ukelele, ¿no? Y bueno, mira, el primer tema tuvo ukelele en Dolores, o Dale Dolores, que no sabemos bien cuál de los dos es el tema. ¿El tema de los piojos? No, justamente. No, pero... se lo chorearon, no sé. Sí, pero bueno, parecido, qué sé yo. Capaz que la pegaban por eso. Un gran detalle en el acústico, había acordeón. También, muy parte bien. Linda también. Bueno, de meterle mucho, digamos, de producción al acústico en sí. Y después de todo eso empezó el momento de cumbia. Sí, con la criolla empezó Santi y Cine a hacer un poco de cumbia y pasó Cabeza de Tortuga. ¿Se acuerdan? Cabeza de Tortuga. Berretines de verdura. Te van a acabar, berretines. Bueno, todo eso. Y después metió Aviso Clasificado de Rodrigo. Todos, ¿quién no ha bailado Aviso Clasificado de Rodrigo? Señor. Después de unas copas. Y después, Estoy Tomando Sin Control, creo que se llama así el tema, de Leo Mattioli. Tomando Sin Control, sí señor. Exacto. Y a todo esto terminó cerrando con un La Música Es Una Sola, ante toda crítica que pudiera haber. Porque, vamos a ser sinceros, en un momento parecía que había una parrilla arriba de Luna Park. Pero ¿qué, no? Qué estereotipado tu comentario, la verdad. Increíble. Falta que dijera que había olor a mandarina. O sea, eso no se hace. Si lavaban los fish en la fuente, boludo. O sea, no. No, mentira. Pero en un momento, ¿viste cómo decís? O sea, me pareció ese momento tipo antítesis, ¿no? En el ver al Luna Park lleno de gente. Y un acústico adelante. ¿Viste cuando decís? Está perfecto. Estuvo medio difícil, pero por ese lado lo banco. Sí, sí, totalmente. Era raro, pero estuvo bueno. Aparte, la música es una sola. Exactamente, sí, el mensaje es ese. Dejemos de pelear y unámonos que juntos podemos más. ¡Vamos, guacho! Y después de toda esa mezcolanza de música, aparecieron con un cover de Yo Caníbal. Bien, ahí levantaron. Bien. Con un tempo menos, para mi entender, que el original, pero sonó bien, lindo. Y después bien. Llegó un momento. Alto tema para levantar, además, vamos. Sí, sí, o sea, había que levantar y con ese tema levantaron. Sí. Y la gente estaba, pero como loco. La gente realmente. Venía totalmente... de no entender nada y de repente le explota la mente. No, ¿qué de no entender nada? Estaban todos bailando. Ah, estaban bailando. Se comparon todos. Ah, okay. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Es algo que lo suelen hacer. No es algo que sea la primera vez que lo hagan en los shows, sino que. Es algo habitual en ellos de justamente promulgar que lo de la música es una sola. Y después, bueno, como decía, llegó el momento de que invitaran a el cantante de Rock a la Orden, Pablo Germano, y de en otro Domingo Insano. Y después fue el momento de hablar de las luchas sociales, ¿no? Son una banda que hablan mucho de esto. De hecho, sacaron Copla, que es el canto obligado por Luciano Arruga. Y en el tema Tú, que recién lo escuchábamos por debajo... bueno, hablan justamente de los femicidios. Y después vino Lucas Laurente también, se sumó a cantar unos versos, el tema, unos versos justamente. Y después vino el tema Considero, lo cual se, digamos, se quedó. Si había alguna duda de cuál era la orientación política de Santi Aycine, a partir de eso queda de lado, ¿no? Un tema claramente anti-bigote o anti-ex bigote. Sí. O por lo menos anti-amarillista, ponele. Sí. Porque varias veces insistió en el gente, tengamos cuidado, va a ganar la derecha. Así, pero literal, influenciando directamente una masa de personas importante. Sí, también, ¿no? Si bien se habla de que el artista debe tener conciencia de su rol y de su injerencia, sobre todo en los fanáticos, los que lo siguen, es inevitable que uno tenga una posición y que si uno tiene una posición y la cree correcta, como mínimo quiera difundirla, no imponerla necesariamente, pero sí difundirla, ¿no? Y para mí es totalmente respetable. Yo no creo que esté mal el hecho de que una persona quiera decir, y más si tenés el poder, en este caso, bien entendido, de poder decirlo y que sea escuchado. Que sea escuchado, exactamente. Y bueno, es lo que ellos piensan. Y bueno, como son una banda que también no se limitan mucho, llegó el momento de escuchar Búsqueda. Búsqueda es el tema que hicieron esa noche. Tomó el micrófono Beto, el guitarrista, y directamente invitó a su hermana, que fue parte de la banda, a tomar la batería. Y el tema fue exclusivamente dedicado a la familia. La familia de ellos, de hecho estaba la madre, se veían en las tribunas la madre, toda la familia de ellos, totalmente emocionados. La verdad que fue un momento... Y una hermoso. Gran voz, Beto. Una gran voz, la verdad que no desentonó para nada. Y la baterista también muy bien. Muy, muy bien. Un par de rulos hermosos. Bueno, fue la primer baterista de la banda, justamente. Así que la verdad que un show zarpado, zarpado en diferentes emociones, ¿no? Realmente. Mal, eso me imaginaba. Algo movido por emociones. No un show de rock más, sino un show de rock con ese contenido que decías vos al principio, que es subyacente, no es solo la música, sino que tiene eso por debajo que lo enriquece mucho más. Sí, porque son también una banda que se comprometen literalmente en las luchas sociales y son de decir mucho, como decía recién, y bueno, obviamente también son. Son gente de bien, se les nota, se les recontra nota que van para adelante y que traen que ya han llegado para quedarse, claramente. Claramente, y sí, creo que seguro. El último disco es la prueba cabal de lo que puede llegar a darnos Salta a la Banca. Cuestiones que cerraron con Bautismo, como decía, que fue el último el tema que van a estar presentando video. Y fueron 30 temas. 30. Sí. ¿Cuánto duró más o menos eso? Ya los pies me dolían de una manera. Buen cuero. ¿Cuánto duró? Y arrancó aproximadamente a las 9 y media menos 20 y terminó a las 12 y 20. ¡Wow! Luna Park terminó 12 y 20. O sea, Luna Park estamos acostumbrados a que termine 12 menos cuarto, como sí, mucho. Sí, 12 y 20 se fueron los pibes del escenario rompiendo. 2 horas 40. Tremendo show de los chicos de Salta a la Banca, el segundo Luna Park que hacen, la verdad, un espectáculo. Vamos a escuchar entonces Bautismo, Así Pasó el Show de Salta a la Banca. En un ratito vamos a estar con la gente de La Parla Raviolo, que ya están acá junto con nosotros. Más tarde, cobertura de los envíos de Tot, cobertura también de Los Brujos, y tenemos entradas para regalar, así que quédate atento que hay más para pasar la onda. Y enfrente de un centinela le encomendó conquistar la ciudad. Que no es todo. cantar pensando a dónde estás todo el día. Tengo que despertar, volver a disfrutar. Soy tu perro guardián y esto no es vida. Ya soy como tu sombra, sé si vas o si venís. Salís con tus amigos y te olvidaste de mí. Vos misma me pediste, por favor no me dejes. Por eso yo me acerco más, más, más cada vez. Te siento de verdad, es como mi propiedad. Soy tu perro guardián que te espía. No te preocupes más, ya se me pasará. Te tengo que olvidar algún día. Estoy partido a la mitad, corriendo en la ciudad. Y no tengo autoridad sobre tu vida. Te quiero ver bailar desde la oscuridad. Esto me está poniendo mal, no entiendo cómo voy a terminar. continuamos con el capítulo 245 de Pasaranda. Recién acabamos de escuchar Norte Fijo de Los Anhelos, y eso pertenece a la última placa de los muchachos de La Parra de Ravioli, se llama Mitologías Urbanas, y ya estamos con ellos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. No, no hay por qué, no hay por dónde, muchachos. Gracias por haber venido. Primero que nada, presentación, nombre, colegio, DNI también quiero hoy. Y además de eso, le vamos a agregar... ¿Remera de rock o camisa? Soy Andrés, el Chapa, de La Parla de Ravioli, guitarrista. Y remera de rock. Bueno, pero pará, me faltó nombre, colegio, DNI. Andrés Quinteiro, colegio... Andrés Quinteiro, el chavete. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Colegio, no sé, pasé por muchos. Bien, ¿te acordás de alguno de que hayas estado más tiempo? Sí, el Mendoza, el Mendoza. ¿Mendoza es en Mendoza acá en Mendoza o es en Mendoza acá? No, capital, el colegio de Mendoza. ¿Es el tímido de la banda, podemos decir? Puede ser, se hace cargo por lo menos. Bueno, bienvenido, tranquilo, no mordemos, no golpeamos tampoco, salvo que nos provoquen. No, mentira, es un chiste también. Lo tenemos acá, el señor Federico. Federico, buenas noches. Bienvenido. En la voz y en la virome de la banda. Y la virome de la banda, y hoy también colgado con la viola. Hoy sí, falta Joaquín, que le mandamos un saludo, que es el guitarrista, que está ahí, es el hombre de la bolsa y está en ámbito. Y bueno, a Juanjo también, que tenía que rendir, si no me equivoco, música, y no pudo venir. Bien, tienen gente que estudia, bien. Y sí, ¿no? No es la generalidad de los casos. Es lo indispensable, lo mínimo. Es a partir de ahí. Sí, podés estudiar o no. Lógicamente tiene que haber una intuición en lo musical, pero si podés luego ir perfeccionándola y refinando algunos detalles, bienvenido sea. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en que es bueno estudiar, hace bien, chicos en las casas, estudien realmente, pero también se puede estudiar de una manera no convencional, que es, por ejemplo, practicando. Por supuesto. Mi escuela, vos antes preguntabas la escuela, yo te puedo decir que es Charles Bukowski mi escuela. Vamos, campeón, un grande Bukowski. Con el whisky ahí se levantaba el chabón y se clavaba un whisky. ¿Podemos decir que hace lo mismo? No. Por lo menos no. Entonces, ¿por qué la escuela de Bukowski? O sea, en esa parte no la seguimos. Y lo que... Vos, para que alguien te impacte, no necesariamente tenés que desarrollar la misma vida de la persona. Te puede impactar con sus escritos, con sus palabras, con sus historias. Te hace entender la vida de otra forma. ¿Desde cuánto hace que lees a Bukowski? No, hace mucho. Mucho. Bien ahí. O sea, ¿siempre te gustó la lectura? Y a tantos otros más, ¿no? No, está bien, te pregunto yo porque me tiraste a Bukowski, entonces vamos por eso. Por romper con los convencionalismos, ¿no? Y un grande Bukowski, un genio, la verdad, un genio de la vida, el chabón. Bueno, si no lo conocen a Bukowski, léanlo, que realmente el chabón tenía bastante para decir. ¿Está vivo todavía Bukowski? Sí. No, falleció. Balmuche, bueno, y también con la vida que lleva, el hijo de puta. Más que agradecido habrá partido, porque con la vida que llevó a cabo, llegó a una edad interesante, 80 y pico, creo. Pero bastante, ¿no? 90, los primeros años de los 90, si mal no recuerdo. Bueno, creo que es el primer programa que hacemos en el que hablamos de escritores, pero está bueno también, ¿no? Siempre se puede aprender. El señor del bajo, bienvenido también, nombre, colegio, no colegio, no sé, ya no sé si preguntarte colegio. Hola, ¿qué tal? Nicolás de Solovich, bueno, bajista como dijiste. Escuela de la OPI número 5 de Ituzaingó. ¡Vamos, campeón! Y bueno, remera o camiseta, o camisa o remera de rock. Remera rock también, sí, la camisa era bastante obvia, me iban a decir todos que no, pero bueno, por lo menos había que preguntar alguna boludez y fue la primera que se me ocurrió. Suele ser de esa manera. Gente, ¿cómo vienen con el tema de La Parla? ¿Cómo vienen? No, obviamente vienen bien, porque si no lo hubiesen sacado un disco. Pero cuéntenle a la gente un poquitito de cómo se forma, cómo se gesta La Parla. Se gesta en el año 2012, pero es un año en el que la banda tiene un trabajo muy interno, de mucho ensayo, mucha composición, pero no había ningún rumbo fijo ni establecido. Y es en el 2013 donde salimos al ruedo, donde empezamos a tocar más seguido y donde grabamos el simple, que fue el adelanto del disco, con dos canciones que están incluidas en el disco. Y bueno, para que el 2014 directamente nos volquemos de lleno al vivo y a la grabación del disco. A fin de año nos metimos en realidad. Fines del 2014 arrancaron con el tema del disco. La preproducción fue en octubre del 2014, en el estudio Del monstruo. Zulovich, sí. Bien ahí, chabón. ¿Hace mucho que tenés el estudio? Y fue como que se fue dando de a poco. Primero me compré una placa, después fue evolucionando el estudio, pero por suerte la preproducción la pudimos grabar en mi casa completamente, la batería, todos los instrumentos. Y bueno, la verdad que eso sirvió para después cuando vayamos al estudio de verdadero, digamos. En toda la preproducción la armaron como para ir al estudio ya con las horas contadas, más o menos. Financiamiento, viste, lo pudimos hacer de forma independiente la preproducción. Y realmente poder abordarla y utilizar, sacarle jugo y llegar, como decía Nico, después en diciembre del 2014, ahí sí ingresamos al estudio de grabación de Matías Parisi, ese fue el ingeniero de la grabación. Y ingresamos en diciembre y salimos en mayo de este año con el material musical ya disponible. Luego nos volcamos a la etapa del diseño con Florencia Di Primo, que se sumó como la diseñadora, que también realiza las tapas y contratapas del Triángulo de la Merluza. Y ella desarrolla todo el universo visual de la banda. Y por último fue el momento de la fábrica, que hubo algunos imponderables que sortear. Pero felizmente ya tenemos el disco en nuestras manos. ¿Puedo decirles algo? Me parece que están, digamos, bastante acostumbrados a las notas. ¿Puede ser? No es tan así. No están así, pero tienen como lo tienen re armadito, boludo. Les sale así como súper natural, digamos, ¿no? El tema de que ya como que tiran toda la data. Lo que pasa es que tuvimos un trajín este año por doquier, ¿viste? Un ritmo intenso, por suerte. Las ganas a flor de piel, te diría, de salir a mostrar el material, de convocar a la gente, de que se arrime a lo que propone la banda y a todo el universo que orbita alrededor de ella. Entonces hay mucho afán, mucho deseo. Estamos muy bien, estamos muy contentos con lo que venimos haciendo. Y justamente sobre eso te quería preguntar, ¿qué respuesta están encontrando de la gente, ¿no? Porque recién hablábamos de buscar y demás. ¿Qué respuesta están encontrando la gente? No, la verdad que es muy buena, siempre positiva. De a poco se va acercando cada vez más gente a nuestros recitales. Gente así que no nos conoce, nos va a ver porque escuchó en alguna radio o en lo que sea. Así que no, siempre la verdad es muy positivo. Bueno, bien, o sea, está rindiendo, digamos, tanto laburo. Y además de la gente, se van incorporando cada vez más esos personajes que pululan en ese campo imaginario que nosotros construimos, pero que luego se hace realidad, ¿no? Vamos sumando gente que ya aporta al proyecto, ¿no? Como Tony Traynor, que es el monologuista de la banda. Sí, sobre eso quería preguntar también. En el momento del vivo, ¿usan siempre? Uso siempre, no, digo, no lo usan porque si no suena medio feo, ¿no? Lo usan al pobre pibe. No, la verdad que no. Pero digo, ¿cómo es que se acerca a él? Porque vienen por un mambo, digamos, mambo bien entendido, ¿no? No, que no se equivoquen con mis palabras, ¿no? Pero vienen por un lado, digamos, bien completo. Tratan de abordar no solo música, sino que también hay una revista que acompaña. ¿Cómo es la entrega de la revista? ¿Cómo se empezaron con todo esto? ¿Se armó todo así de una? No, de una no, como decía el Chapa, el año 2012 fue de laboratorio, el 2013 ahí comenzamos ya con un material musical definido, con el nombre de la banda y los shows. Y después, bueno, entendimos que las historias y los relatos de las canciones no terminan en la música como uno de los canales artísticos, sino que también eso se podía abordar desde otros lugares, porque no son nada pretenciosos, sino que son aspectos de la vida cotidiana, bien de lo prosaico, que lo que nosotros le adherimos quizás es un shock fantástico que nos trate de sacar de algún modo de este interregno de asedia, ¿no? Y entendimos que con la revista íbamos a darle un lugar y un espacio a artistas que quizás también van haciendo sus obras, sus contenidos y tienen el deseo de mostrar y quizás no... No tienen por ahí dónde, digamos, ¿no? Hay muchos canales, entonces confluyen poetas, fotógrafos, diseñadores, escritores, ¿qué más? Historietistas. Y todo eso se hace en una revista y la revista se hace todos los meses. No, se reparte. ¿Cómo es la historia? Se reparten los shows que la banda organiza. Generalmente es bimestral. Intentamos que sea bimestral. Una vez cada dos meses nosotros damos un show propio organizado por nosotros donde incluimos todas estas propuestas. Por ejemplo, la presentación del disco ahora, el 7 de noviembre en Maquena también. Vamos, es más, lo vamos a potenciar aún más. Va a estar Tony Traino con su monólogo. Las chicas van a repartir un nuevo número del Triángulo de la Merluza, que va a girar alrededor del disco. Siempre tiene una consigna. Esta última fue La poesía está en la calle. La consigna de este disco va a ser Mitologías urbanas. La gente escribió alrededor de las canciones, de las temáticas del disco, mandó su foto, su dibujo, basándose en el disco. Toda la gente que se va sumando, digamos, al proyecto, ¿viene porque escucha la banda? ¿Viene porque son amigos? ¿Cómo es que se ha sumado toda esa gente? Porque estamos hablando de un colectivo de gente importante, ¿no? Para hacer una revista. Por ejemplo, ya tomó un cariz cosmopolita. Hay una chica de Venezuela. Sí, y está bien, es de Venezuela y... No sé cómo llegó, habría que preguntarle a Anaí, Ornella y Florencia, que son las que hoy manejan la revista, le mandamos un saludo a ellos. No sé, desconozco cómo llegó. Sí ha pasado de gente que envió material y se acerca al show, además de retirar la revista, vio la banda, ¿no? Por primera vez. O gente que venía a ver a la banda, que le interesó la propuesta y envió su material. Bueno, estamos hablando de entonces un movimiento de gente importante, me imagino, ¿no? Porque como decíamos recién, hay bastante hecho, digamos, alrededor de la banda, o sea que están, de algún lado apareció toda esa gente. Entonces, mirá, eso tiene que ver. Pará, aguantamos un segundo, te acerco el micrófono, si no, entonces escucho un carajo. Perdóname. No, no pasa nada. El caso de Manuel, que es el que vas a poner por sonda de escuadros, es un chico también que conocimos en un programa de radio, envió un escrito para la revista. Después un cuadrito, le tomó foto para la revista y ahora está exponiendo sus cuadros, ¿viste? Es como dentro del circuito y dentro del ambiente, gente que se acerca por afuera, como bien decía Nico, Tony Traino, lo encontramos ahí en su oficina del Mercado de San Telmo y se incorporó como monologuista. Bien ahí, la verdad que me parece interesante que, o sea, como que ustedes van por la vida, digamos, y van encontrándose gente que dice, bueno, loco, por ahí este mono puede hacer algo copado con lo que estamos haciendo, mirá, esto es lo que hacemos nosotros, te invitamos a que te sumes, ¿es un poco así también? Sí, estamos abiertos a las posibilidades siempre que se acoplen a la banda, ¿no es cierto? O sea, no tenemos... Si viene uno y te trae cualquier bosta o decís, la verdad que esto es una cagada, boludo, realmente lo que me estás trayendo, ¿lo aceptan igual? No, tiene que estar dentro de la... del foco de la banda, digamos. ¿Cómo lo deciden eso? Digamos, así en comitiva, digamos, toda la banda, todo el colectivo, una cosa así. No creo que alguien que maneje otros parámetros se acerque a la banda. Sin duda, a muchos no les caeremos simpáticos y a otros sí. Y aquellos que coinciden, yo creo que es algo que se da de forma natural, ¿no? Vos te acercás, lo pispeás y si encontrás algo que te identifique, seguramente termines enviando algo de material. No es común, digamos, no es común que la gente, digamos, hay gente que se copa y hay gente que a veces por ahí pasa de indiferencia. Lo importante es que no están en ese plano, justamente. Por supuesto, no todo el mundo escribe, no todo el mundo diseña, no todo el mundo es fotógrafo. Aquel que tenga alguna inquietud artística. ¿Hacemos la solicitud, la solicitada? Bueno, de hecho está el Facebook del Triángulo de la Merluza, el mail, triangulolamerluza@gmail.com. Ahí las chicas van recibiendo material y de acuerdo a lo que envían, si se adaptan, porque también ellas marcan, bueno, la consigna del día, la poesía está en la calle, y si tu literatura se basa alrededor de las columnas de esta Matea o un libro de Pablo Coelho, bueno, tendrás tu espacio, ese no es, sin duda. Justamente es ese. Bueno, bien, estamos charlando acá con los muchachos de la Parra de Raviolo y vamos a estar presentando, estamos presentando ya Mitologías Urbanas. Así que hablando de presentar, van a tocar y encima se vinieron armados hasta los dientes los pibes porque tenemos bajo enchufado, tenemos viola eléctrica, tenemos criolla, acá lo tenemos a Fede con la criolla y va a estar cantando, obviamente. ¿Con qué tema vamos a arrancar el acústico? El track 9 del disco, Fetiches Voice. ¿Querés contar algo del tema o querés que la gente piense por sí sola? La segunda opción. Tal. Opción B. Bot B es la opción para los muchachos. Estamos con la Parra de la Raviolo y suenan así. Escucha. Hola. Fanáticos, sádicos, fantásticos, mostrando sus tesoros tan cínicos, imitando modales epicúreos. Ahí vienen galopando los fetiches vos. Los Los ojos del amo admirando el ganado, lenguas mojan milagros con sus químicos. Escandalizados, bien intencionados, hasta que peligran sus placeres trillados. ¿Quién recuerda a los buenos carnes de matadero y a quienes de este lado cagan tormentos? Esos muñecos son diseñados para servir a los titiriteros. Vida mía, vida. Tan especiales, galácticos, voraces pensantes, lacónicos. Son tan especiales y ácidos, corazón y sangre de plástico. Cruel plástico. ¿Quién recuerda a los buenos carnes de matadero y a quienes de este lado cagan tormentos? Esos muñecos son diseñados para servir a los titiriteros. Vida mía. Bueno, muy lindo. Muchas gracias por la música. Muchas gracias por haberse tomado el laburo de venir así con todo el equipete, lo cual no suele abundar tampoco. Así que, la verdad, muchas gracias por eso. Y vamos a entrar un poquitito más en Mitologías Urbanas, ¿no? Que es el disco que están, digamos, presentando. Es el famoso disco que costó un tiempito, me imagino, ¿no? También. Sí, decimos que fue un parto porque tardó 9 meses. 9 meses, bueno, justito un parto. Justito, sí. ¿Pero solamente porque tardó 9 meses o porque tuvo alguna, digamos, algunos dolores de huevo en el medio? Sí, alguna cosita. No. Pequeña, chiquitita. Sí, no, con la imprenta también tuvimos un percance. Sí, no, pero bueno. ¿La fueron y lo cagaron a piñas a los chabones? No, salieron corriendo. Se cagaron, bien ahí, poniendo presencia a la parra en las, por lo menos me salen las imprentas. Ahí está, gracias por la palabra. Bueno, che, cuéntenme un poquitito. Me decían 9 meses que tardó el disco. La cantidad de tracks, porque me quedó el tracks de antes. ¿Por qué dijeron 11 justamente? ¿Tenían más temas o quedaron afuera muy poquititos? Teníamos más temas. De hecho, en la preproducción trabajamos en base a algunos más, pero Entendimos que estas 11 canciones eran bien representativas del espíritu que nosotros queríamos plasmar en el disco y se escuchaban bien, la secuencia, cómo el disco se iba llevando, cómo sonaba cada una de las canciones, nos empujó a incluir estas 11 canciones. 11 canciones que también a lo largo del disco hay 3, 4 ambientes que la gente va a poder identificar escuchándolo de forma completa. Así como que hay 3 o 4 momentos diferentes dentro del mismo disco. Claro, hay 3 ambientes por lo menos bien, bien característicos. ¿En cuanto a lo musical te referís? En cuanto a lo musical, también en cuanto a lo visual, ahí Flor hizo un laburo increíble, plasmó muy bien ese campo imaginario que de alguna forma nosotros venimos a ofrecerle a la gente, es invitarla hacia algo fantástico, un mundo fantástico que nosotros inventamos por medio de la música, con su población, con sus características, con sus defectos, sus virtudes y todos los contextos que la van rodeando, ¿no? Y por ejemplo la primera parte arranca con las guitarras muy al frente, un tercer clima es algo más rock canción, son 2 baladas en clave de rock pero que vienen un poco a planchar todo ese fervor del inicio, después salta una etapa más postmoderna y luego bueno las últimas 2 canciones de este simple que en el 2014 habíamos lanzado para anticiparlo, que son Norte Fijo Los Anhelos, que antes pasó, y Lágrimas de Papel. O sea, la idea fue decir, bueno, hacemos estos 2 temas. Ya en ese momento que hicieron los 2 temas, ¿ya tenían por ahí los otros temas también del disco? Él quiere responder. Bien, él estaba justo, lo agarré justo tomando, así que, no, acá no hay alcohol, no hay nada, ¿eh? Sí, yo levanté la mano para responder. Él levantó, sí, dijo, yo quiero contestar, por favor. Necesito un 10 para antes de fin de año. Claro, tengo que puntuar, bien. No, sí, la verdad es que... Era esa, digamos. La mayoría de las canciones ya las teníamos preparadas y la idea de cuando fuimos a grabar el simple, la idea ya era para fin de año, a fin de 2014, entrar a grabar el disco, a grabar el primer long play, digamos. ¿Siempre fueron así de planificar desde un principio? ¿La banda estuvo planteada así en planificar las cosas? O sea, a la estructura, digamos. Sí, lo que pasa es que somos... Estructura y desestructura también, ¿no? Sí, lo que pasa es que somos muy meticulosos. Estamos siempre pendientes de todo, el diseño, los temas, la selección, qué tema va a perdurar para el siguiente disco, qué no, como que ya le estamos buscando el concepto, por ejemplo, en este caso, el próximo disco, que es, quizás el año que viene empecemos con la preproducción. O sea, que ya están pensando directamente en el próximo disco. Bien, está bien. O sea, eso habla de que no quieren dejar de laburar y que quieren seguir. O sea, que tienen material. O sea, por lo menos habla de que no están secos. Sí. Lo cual es importante, ¿no? Es importante, sí. Ya hay canciones nuevas. En Maquena, el 7 de noviembre, vamos a estar tocando alguna cancioncita nueva, aparte del disco. Bueno, ahora vamos a tocar una canción nueva que no... ¡Ay, pero esta está increíble! Bueno, hermoso, tenemos Fernet, tenemos Retorno, tenemos gente que viene acá enchufada. Bien, y encima tenemos Nacho. ¿Se escucha bien? 10 puntos. Sí, 10 puntos, bien, bueno, bien. Va sumando. Un cálido abrazo. Ahora te lo damos, ni bien terminamos. Nos tendemos un cálido abrazo. Hacemos como el montoncito, así nos tiramos todo arriba tuyo, Martín, ahora en un ratito. ¿Un qué? Tipo koala, así nos colgamos todo a Martín, que es el manager, digamos, es el que se encarga de mover a los pibes, digamos, y en el buen sentido, no se vayan para otro lado. No me voy a meter tampoco, ¿no? Algunos favores de vez en cuando puede hacer. Claro, ¿él o usted? Es un intercambio recíproco. Es un ida y vuelta peligroso, pero bueno, un ida y vuelta al fin. Bueno, y volviendo un poquitito bueno, recién hablaban del equipo, ¿no? Y de grabar, de hacer el segundo, ya estar pensando en un segundo disco. Me contaron también por qué la cantidad de temas y demás. Y en cuanto a lo musical, cuando la gente los escucha a ustedes, ¿con qué se han encontrado? Porque yo no soy sincero y no la careteo, yo soy así, digo la posta. A mí me sonó bastante redondo, escuché bastante influencia redondo en algunos puntos. ¿Les jode que le digan eso? No. Va a ser un... O sea, el que escucha La Perla va a escuchar un disco de rock. Básicamente eso. Cuando tenemos nuestras influencias, Los Redondos es una, seguro, pero hay muchas más. Y a través del disco hay cosas que que tienen que ver más con en realidad es la confluencia de todas nuestras influencias particulares, ¿no? Imposible, igual, es realmente imposible dejar de lado lo que uno escuchó, lo que uno siente, lo que uno le gusta. Una influencia somos todos también. Todo, seguro. Charlie García alguna vez dijo que aquel que le roba a uno solo es un ladrón. Y el que le roba a muchos es un genio. Es un gran artista, claro. Bueno, es un gran. Bueno, Charlie también, que tiene. De eso tiene para tirar para arriba, el loco. Bueno, bien, estamos ya en condiciones de poder afirmar que podemos ir por un temita más. Así es. Aparte, me tiraste que iba a ser un estreno también. Así es, alucinándote, estaba acá tratando de afinar la guitarra. Afine, tranquilo, mientras tanto sigo parloteando. Estamos con la gente justamente de la Parla de Raviolo. ¿Y cómo se llama el tema entonces? Alucinándote. Esto va a supuestamente formar parte de lo que es el próximo material. Hay que ver si sobrevive esas compuertas y ese filtro férreo que nosotros... Severo. Sí, es un régimen estalinista el que tiene que superar. Bien. Así me gusta que haya sangre también, loco, porque si no, no tira, boludo. La nota se me cae, boludo. Tiene que haber sangre, o no sé, gente golpeada. No sé, ese tipo de cosas tan divertidas que tiene la vida. Bueno, estamos con la Parla de Raviolo, gente. Alucinándote es el tema que van a estar haciendo ahora. Suena así, es un estreno. Lo escuchás en Pasa la Onda. Vas perdiendo los estribos en una noche negra, negra. Haces fila con diablillos para darle rienda suelta a los gajes de oficios que no se ajustan a las reglas. No quiero que te duela, más se clava, más te pega. La fe que vos perdés, ya nunca más crees. Si esto dicen que es el cielo, ¿qué será del infierno? Arruinados, algo bien no salió, se estropeó, incitando al placer. Sombrío, alucinándote. Se clava, más te pega. La fe que vos perdés, ya nunca más crees. Si esto dicen que es el cielo, ¿qué será del infierno? Arruinados, algo bien no salió, se estropeó, incitando al placer dormido, sombrío. Arruinados, algo bien no salió, se estropeó, incitamos al placer dormido, sombrío, alucinándote. Alucinándote. gente, ¿eh? Muy, muy bueno. Me encanta que vengan así armados, como decía recién, hasta los dientes, guarda con la gamba. La verdad que es muy bueno porque aparte... Nada, bueno, a mí básicamente me gusta escuchar música, me gusta ir a ver música y cuando los tenés tan cerquita, nada, es otra cosa, ¿viste? A mí particularmente, muchas gracias, gente, fuera de joda, muchas gracias. A ustedes por el espacio. Gracias a vos, empezamos con el famoso. No, bueno, sí, está bien, gracias a ustedes también. La verdad que sonó muy bien, me colgué mucho con el bajo, me parece muy interesante. Me quedé con una pregunta en la mente, es... Sí. Hubo una notita que mejor no la tendrías que haber escuchado, pero... Bueno, sí, a veces pasa, son cosas que pasan, ¿no? Tampoco vamos a ser tan perfeccionistas. Me quedé pensando si arrancaste tocando el bajo o arrancaste tocando la viola primero. No, arranqué tocando el bajo. Sí, sí. Mucha gente me pregunta eso y la verdad es que yo de la guitarra no sé nada. Absolutamente. Un acorde con cejilla, el sol, que siempre se ríe Fede, que es el único que sé tocar. Bueno, bien, el sol te sale con ceja. Sí, sí. O sea, está bien, no sé para qué, ¿no? Porque es un acorde que lo puede hacer sin ceja, ¿no? Pero bueno, no importa. Está bien, pero lo más difícil es hacer la ceja, ¿no? Pasar a la ceja. ¿A vos te costó mucho pasar a la ceja? Vamos a ser sinceros. A mí me cuesta mucho todo en mi vida, particularmente. A mí me cuesta vivir. Estamos mal. Partimos de esa premisa. ¿Partimos de la premisa de que estamos mal? El mundo está mal, claro. ¿Quién puede decir que el mundo está bien? No podemos decir que está bien, tampoco podemos decir que está mal, o sea, es una mierda el mundo, no, pará. Si hay que preguntarle a Estados Unidos si estamos bien o estamos mal, es porque estamos mal. Bueno, sí. Sí. Yo no pienso que hay que preguntar a Estados Unidos, pero bueno, no importa, es un tema largo eso. Es largo. Pero bueno, me decías, ¿te costó o no te costó? Más allá de que te cueste la vida en sí. Mira, toco la guitarra, digamos, la mitad de mi vida ya la pasé tocando la guitarra, o sea que... ¿Ni te acordás o sí? Ni me acuerdo, qué sé yo. Me estaba re chamullando, me estaba empezando a engalonar, viste, así convenciéndome palabritas, pero no, o sea, no te acordás una mierda. No, igual si te cuesta la cejilla, o sea, dedícate a otra cosa, qué sé yo. Hacete bajista. Hacete barman, ponele. Pues claro, chao. Es lo tuyo la música, o sea, si no te sale naturalmente, ya está, olvidate. Pues olvidate. Claro, bueno, bien, acabo de matar, dilapidar un millón de sueños de músicos que del otro lado. Esto. Bueno, también. La honestidad dilapida, es verdad. Pero si vos practicas. No puede dilapidar la honestidad. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, no importa. Será un... Sí, quizás a veces somos pseudo trágicos. Un poquitito, pero bueno, yo prefiero, soy de las personas así que por lo general le pone así como la sonrisa, ¿viste? La cosa. A veces, te comes el bife. A veces pasa también. No, por supuesto. A ver, por ejemplo, el otro día decíamos una nota. A esto vamos, ¿no? Uno quisiera que la vida sea música, ¿no? Uno tiene tanto apego a la música y vive tan a fondo la música, una mirada musical de la vida. Pero bueno, sabemos que es como un propósito casi ilusorio cuando el mundo día a día se dedica a sangrar, ¿no? Estamos acá y los desplazados, la sangre en Medio Oriente, ¿no? Es como una complejidad. Entonces partimos desde esa base, ¿no? Que por más que esté a una distancia geográfica importante... Es algo que pasa. Tan distante, ¿no? Entonces, desde eso creo que hablamos... De hecho, hablamos mucho de eso, nos gusta ese intercambio. Y también sirve de algún modo para... El artista tiene que estar latente y tiene que hacer una lectura del presente porque escribe sobre un contexto, sobre una coyuntura y... Posiblemente también esté escribiendo hacia el futuro. Entonces, partimos, tomamos muchas aristas a la hora de pensar todo. Sí, veo que es una gente de darle vuelta a la milanga, digamos, como se le dice. Pero sí, es verdad. Uno también, o sea, los artistas, ustedes, no yo, no sea ustedes, tienen que también, o sea, ver el contexto en el que están. Pero bueno, nada, son posturas y formas de ver las cosas. La verdad que quiero que contemos bien cómo va a ser la historieta del 7 de noviembre, que cae... Sábado 7 de noviembre en Maquena. Bien, en Maquena, Fitzroy y Cabrera, vamos a hacerlo más fácil. Así es. Así. Si me pedís el nombre, no me lo acuerdo. No, yo tampoco. Es muy difícil, con los 45 algo, no sé, por ahí, Fitzroy, Cabrera, ahí, Palermo. ¿Quién no conoce Palermo? El que vive en Capital, si no conoce Palermo, no sé, no salí el tupper, básicamente. Sí. A las 21 horas. ¡Boludo! O sea... 21 horas. ¿Tocan ustedes solos? Por lo menos el turno que va de 21 horas a 23:30, sí. Después, en el otro de las 2 hasta las 2, creo, tocará otra banda. Pero ahí sí, va a estar todo el despliegue de Raviolero. Bien, o sea que tenemos la distribución de la revista, el Triángulo de la Merluza, es muy divertido. ¿Por qué siempre el rock y la merluza? ¿Por qué tiene que venir siempre todo por ese lado? Pero bueno, viene, es inevitable también, ¿no? Es rock también, digamos. Y después de eso también vamos a tener presentación de Tony, el apellido se me acusó. Tony Trainor, el monologuista, Emanuel Rizzo va a ir a desplegar unos cuadros, los va a exponer, y Flor y Tincho están preparando un video, todo un laburo visual y conceptual alrededor del disco, y se esperan otras sorpresas más también. Bien, va a ver, no queremos adelantar mucho más. Nunca se van a ir con las manos vacías. Bueno, eso es un buen dato para la gente que pueda ir a ver ahí a los chicos de La Parla. El 7, es decir, el próximo sábado, ¿correcto? El otro. Dos sábados, ya estamos casi en noviembre. Invitadísimos, che, vénganse, Se agradece, estaremos tratando de asistir. No me gusta prometer y después no cumplir, por eso digo, trataremos. Así que la verdad que muchas gracias. Les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. Ustedes no van a hacer la excepción. Por más que quieran hacer la excepción, no lo van a hacer, no lo voy a dejar tampoco. Solamente de molesto, viste, que soy... Estoy preparado. Nosotros acatamos la pregunta. Lo único que solicitamos es libertad en la respuesta. No hay libertad. Este programa no hay libertad, olvídate. ¿Dónde sacaba este pibe, boludo? Quiere libertad en un programa de radio. No, mentira, sí, pueden hablar tranquilamente, no me hagan caso. La pregunta que le hacemos a todas las bandas es, el programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Lo que buscamos, lo que tratamos siempre con la última pregunta es que los músicos de la banda le pasen la onda a otra banda, a otras bandas, como para que esto, digamos, de alguna manera se continúe y por ahí, con que te suene el nombre, o digas, ah, tal banda la nombró La Parla de Raviolo y les pongas a escuchar, no sé. Sobre todo lo que les pedimos dentro de lo posible es por gusto musical. Si es por amistad, también, no hay problema. Así que pueden pasar la onda libremente, no sea ningún problema. Así que bueno, ¿a qué banda o bandas le pasarían la onda? A ver, los dejé pensar bastante, o sea, les tiré, él ya sabe, Fede ya sabe, a ver, decime. Mira, yo... te menciono tres. Camus. Banda de La Plata, Camus. De La Plata, no recuerdo. Pues me parece. Puede ser. Támesis y Barco. Barco, justamente hoy me nombraron en esa banda, Barco. Bien, sí, bien ahí. Sí. Una atmósfera interesante, una linda propuesta tienen ahí los chicos. Yo también la descubrí hace poquito y por lo menos yo la recomiendo. No, los chicos tendrán otra. Bueno, es tu pasada de onda, está perfecto. Barco, a mí justamente hoy me la nombraron, o sea que el cosmos se está alineando, tengo que escuchar Barco. Muchacho. Y yo coincido, bueno, con él, pero agrego además una banda que conocí esta semana, se llama Países Bajos. Países Bajos, ¿y por dónde andaban, digamos? No me tiré ese chiste fácil. ¿Cómo? No, te decía por dónde andaban y bueno, ya ahora te repetiste el chiste, no tiene sentido. Perdón, Y de Fórmica, quiero agregar, que además son pibes de Ituzaingó también, así que... Bien, ¿bandas del oeste las dos? Países Vascos, no tengo idea. Bien, ¿pero qué hacen? ¿Qué es más o menos lo que hacen los chabones? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tocan, más o menos, para definirlo de alguna manera, para que la gente diga, ah, a ver, voy a escuchar Países Vascos, pero vienen por este lado? Y lo que escuché, todas las canciones que escuché, por lo menos yo, eran instrumentales. Así que es por ahí un poco progresivo, pero bastante, con un sonido... medio de surf rock, ponele. Bueno, bien, interesante. Interesante como para escucharlo. Capón. La mejor banda del oeste, Los Nietos de Matilde, señores. Los Nietos de Matilde, me resuena esa banda, mal. ¿Se pararon? Bueno, fue... van a escucharla igual, ¿no? Ya está. Sí, es una tristeza. No lo sabía. A vivo. ¿A vivo? La cara de sazón del pibe no se las puedo contar. Mentira, se está cagando risa. Vas al programa de Teto Medina, boludo, a contarlo, no puedo creer. Pero, aguante los nietos, yo los banco. Se van a juntar. Solo te pido que se vuelvan a juntar. Ahí está, muy bien. Y vamos a contar a la gente, ¿no? ¿Qué hacían más o menos? ¿O qué hacen todavía? Y hacían una especie de reggae, ska, cumbia, folk. Reggae, ska, cumbia, folk. Rock. Linda mec. Y rock también, ¿no? Ya que estamos, le vendemos. And roll. And roll. Bien, está bien, completito. Completito de todo. Bueno, chicos, and roll, obvio, si no rueda, no tira nada. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido, realmente. Gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, vénganse siete, ¿eh? Los que puedan, vénganse. Estamos invitados, estaremos también, obviamente, nombrando la fecha en lo que es la agenda, estaremos hablando. Muchas gracias por haber venido. Mitologías Urbanas se llama el disco. Agregamos las redes sociales para que la gente nos conozca. Métale. Bueno, estamos en Facebook, en Twitter, en Bandcamp está el disco completo, lo pueden descargar gratuitamente. En Instagram también, así que bueno, nos buscan la si quieran. Tienen página también. Sí, la palabra de raviolo.com.ar, ¿no? Sí. Ahí está el enlace a todas las redes sociales. Bien. Se puede bajar el disco gratuitamente y bueno, después la revista, ¿dónde se consigue la revista? Solamente en los shows, dijimos. Sí, en los shows las repartimos, pero además están en Facebook, el Triángulo de la Merluza. Así que bueno, ahí también las pueden conocer un poco más a los chicos. Bien, en PDF, digamos, las tenés como para ver la revista también. Hay una página que recoge revistas y distintas revistas, no me sale ahora el nombre. Isu, y ahí está también los números en formato digital y en los shows nuestros se reparte en forma física. Bien ahí, loco, muchas gracias por haber venido, gente. Vamos a escuchar entonces un temita más de los muchachos. La expresión de tu mueca se llama. Hemos presentado Mitologías Urbanas en un ratito y más para pasar la onda en el capítulo 245. Ya venimos. Se va tornando en tu hoguera. Sabes que da miedo, muñeca. La expresión de tu mueca. Aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el

بدو الرضع صار الوضع بدو الردع Matías, Catrileo, el Mapu. Mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Vida, laburó sin parar. Que viene el carpo, Toda su vida. Viene el carpo. Eso vida. Se viene también la cobertura. Un momento muy bueno. Aguante el carpo, loco, aguante papo, Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Si me fieras, me vas a usar. Ay, Dios, mi mente. Sí, ni hablar. Aguante el carpo. Bueno, justamente nadie se atreve a tocar a la vieja, ¿no? Yo creo que si hay un punto neurálgico para la gente, para cada uno de nosotros, es nuestras viejas. Y sí, la verdad que sí. La madre, la mamá, la vieja, como la quieras decir, la ma. La novia, bueno. Yo qué sé, uno le va a cuidar, te vas a poner en celoso, todo lo que vos quieras, pero si te toca a la vieja, sí, ella. Sí. Se la pudo. Novia se cambia, la vieja no tiene chance. Exacto, claro, bueno, exacto. Eso es una gran verdad. Momentos Nacho. Momentos Nacho, sí, vamos a crear una sección. Estaría bueno ir recolectando los momentos Nachos y los vamos buscando sponsors, porque podemos llegar a encontrar sponsors también. Eso, ¿no? Es muy bueno. Otra que el hombre cualquiera, discúlpame, pero otra que el hombre cualquiera. Nosotros lo vamos marcando con Momentos Nacho. Momentos y después Nacho. Después los recopilamos. Hizo una buena punta, De algún lado tenemos que empezar pero a sacar. Pero yo quiero una parte de las regalías. Bueno, gente, estamos con Papos Blues haciendo Mi Vieja y tiene que ver la noticia con que, bueno, los rockeros han también homenajeado a sus respectivas madres el domingo pasado por el Día de la Madre. Por ejemplo, Dante Spinetta Salazar, porque ahora como también tiene madre le ponemos el apellido. Claro. Patricia Salazar, él le puso que mi vieja es una, dijo que su vieja es una de las personas más fuertes y a la vez más sensibles que conoce. Por ejemplo, también habló Juanse de su madre, ¿no? Eva Clara Ponce. Estuvieron posando fotográficamente con ellas. Y bueno, él contaba que en la primera etapa de Los Ratones Paranoicos, la vieja fue tan importado como Gustavo Gauri, que ese era el manager, ¿no? Importante. Claro, el productor. Después también estuvo disco. Hilda Lizarazo hablando de su madre, diciendo que es una maestra en toda. Bueno, un momento tierno del programa de la primera noticia. Y ya estamos escuchando parte de lo que te vamos a hablar en la segunda. Escuchá. So sad, your eyes smiling, dark eyes. So sad, your eyes as if. This night is this, on my brow, the light is kissed, I walk alone. this way, so no more. White green walls, and the night grows clear. Stars of lovingness in her hair, knitting on heart, pleading one word. Bueno, hoy me pasa que hemos traído temas al programa de cosas que he estado hablando hoy. Como vos decías recién, Leo, hablás solo, hablábamos fuera de aire. Sí, sí, sí. Yo hablo solo y hablo con gente y resulta que cuando hablo solo, por ejemplo, en el programa, y que supuestamente estoy hablando a gente también. Claro. Se me vienen esos la temas. La magia de la solo. Radio. ¿Cómo? Es la magia de la radio. Es. Claro. Claro, dicen. Le hablas a un ente invisible en el cual nosotros creemos de cualquier manera. Creemos que hay alguien de otro lado, ¿no? Tenemos hola, entendido mundo. Que sí. Es como hola. Un reclamo de Sur. Que vos crees que hay alguien de otro lado que te escucha. Claro, exacto. ¿Crees que alguien te va a escuchar? Que alguien te es va a decir sí, señor. Claro, momento Nacho también. Excelente. De excelente. Luego de 170 veces vamos a responder a su reclamo. Bueno, tenemos vaselina para darte. Acá te lo enviamos por correo. Bueno, gente, estamos escuchando a Queen. Decía justamente que hoy había estado hablando de Queen. Y resulta que ahora se está haciendo un nuevo DVD. Digamos, se va a estar estrenando un nuevo DVD. Lo que fue Night at the Odeon. Es el Odeon. Es justamente un teatro. De Inglaterra, claro. Donde la BBC de Londres, justamente, la BBC lo transmitió en su momento y ahora ese mismo material se va a estar subiendo, se va a estar pudiendo conseguir en realidad en DVD, obviamente con audio remasterizado, imágenes remasterizadas, porque es del 24 de diciembre del 75, ¿no? Pero de cualquier manera, siendo la BBC, asumimos que debería tener ya de por sí para la época unos equipos bastante importantes. Convengamos que tiene el audio de consola, ¿no? Ya el audio de consola ya es bastante, que con la tecnología de hoy lo pueden recuperar. Recuperaron claro. Cosas de los Beatles, claro. Cosas mucho más viejas también, así que con esto del 75 pueden hacer bastante, si quieren. Claro. Sí, probablemente haya probablemente un material, digamos, divino debe ser justamente. Y bueno, como a mí lo que me queda en sí la imagen, ¿no? Porque recién hablábamos de que el audio era de consola, la imagen... 75, la imagen era bastante chota. Sí. O sea, por sí, más que tuvieran sí, la super tecnología, sí. Era bastante peto. Pero con tecnologías actuales, creo que cierta parte, por lo menos, se puede poder recuperar. En YouTube se puede ver un pedazo. Y lo ves todo con pelo largo, dientón, sí. Mercury. Siempre fue dientón después cuando se murió también, te cuento. Sí, sí, sí, sí, pero no pelo tenía largo, pelo largo. El detalle estaba en el pelo. Ya se le había caído. Como que resalta, porque tiene menos cabeza, entonces como que quedan los dientes ahí para claro, afuera. Claro, es verdad, estaba un poco más fornido, también claro. No se lo había consumido el bicho y bueno, esas cosas. No sabemos tanto, pero como que estaba en eso. No, pero en el 75 principios. No, o sea, muere en el 92, principio del 93. No, claro, se lo estaba por agarrar, digamos. Claro, sí, bueno, el momento que se va al pasto. O tenía el levante del bicho. Claro, ahí fue cuando empezó a darle, a darle, a darle. Y bueno, terminó así. Chicos, bueno, no sean son cosas que pasan. Tengan cuidado, o sea, usen forro. Ahora que existe, ¿no? En ese momento probablemente no existía. Pero bueno, sí. Tampoco existía la una bolsa de coto. Una bolsa de coto, no sé si te salva la bolsa de coto. Pero bueno, no hagan esto, no repitan eso en sus casas, por favor. El 20 de noviembre va a estar listo este material de Queen. Así que de acá lo festejamos porque yo seguramente lo voy a tratar de ver. No digo comprar, no voy a ser tan hipócrita. Voy a parece ver si Chori, ¿no? Claro, exactamente. Hay unas buenas páginas de o ahí por San Martín hay una galería también que tiene siempre unos buenos DVDs y discos. A gastar plata, decís vos. Bueno, no sé, vamos. Agarré, corre. Vos agarré, corre. Bueno, ahí voy, tengo que correr bastante rápido. Así que soy largo, ¿no? Bueno, gente, suena desde Live on the Odeon, at the Odeon, perdón, el tema que se llama... Queen, el tema que viene ahora. El tema que está sonando, suena. Llegamos al momento punky de la noche, es el momento de hablar de NoFX. Que es bueno que siempre tengamos un momento punky, eso me encanta. Te iba a decir, es como tu momento el programa, me parece, ¿no? Vos decís, en breves, en las fotos lo verán, mi pelo está en transición. En breves voy a volver a la cresta y ahí me voy a sentir un poco más punky. Bien, ¿querés volver a hacer, vas a golpear gente deliberadamente en la calle o vas a ser un punky tranqui? No, yo soy un punky tranqui y golpeo gente solamente en los recitales. En los pogos, bueno. En los pogos, claro, cuando se da el ámbito, ¿no? El pogo es para eso. Por eso también hablábamos, retrotraemos al tema de las chicas en el pogo, ¿no? Obviamente. Sí, sí, eso va a ser un tópico, creo que de acá hasta por lo menos fin de año va a ser lo de las chicas en el pogo. Bueno, si quieren comentar, si quieren sumarse a la charla, a la discusión, pongámosle de alguna manera que discutamos, porque no, es intercambio básicamente. Es un debate, claro, intercambio de opiniones. Pueden hacerlo a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram también, tenemos Fotolog. No sé, sí, existe. Podríamos hacerlo, total, por divertimento, si no cuesta nada. Solo para molestar. El tema es que subimos y somos radio. Claro, no sé, bueno, Fotolog, la verdad que ya ni me acuerdo ni para qué funcionaba el Fotolog, no importa. Pero si quieren agregarnos y comentar, pueden hacerlo. La cuestión es que NoFX va a estar viniendo aquí a nuestro país, gente. Sí, viene el punk. El 8 de diciembre van a estar en el Estadio Malvinas Argentinas, show que seguramente estaremos cubriendo. Seguramente te mandaremos a romperte ahí todo, a hacer pogo. Y vamos, y vamos. Además, un gran lugar, ¿eh? Tiene buen sonido. La ubicación me viene genial porque me queda cerca de mi casa. Que aguante que todo quede cerca de mi casa. Y la verdad que es un buen lugar para ir. Es un gran lugar, es el nuevo Obras. Sí, sí. Es el nuevo Obras. Dígale, sí, estoy con vos. Sí, al conductor. Bueno, gente, como le decíamos, NoFX, ahí en el nuevo Obras, podemos decirle de alguna manera, va a estar tocando con Dos Minutos y con Shaila. Así que, negro, ponete protección. Sí. Andate, no sé, aguantate un par de semanas. Pechito argentino, papá. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Redobla la apuesta. Obvio. Vas a hacer poco y encima vas a filmar con una GoPro. No, la GoPro. La GoPro sería prestada, así que ya es. No, la mierda, ¿no? No, el punk no es con GoPro. El punk es hacer poco con una botella de birra en la mano. A ver si te la aguantas. A mí con el vaso tirándole a la gente. No, la botella, por si se rompe. Pero la botella no te la van a vender en Malvinas. A menos que vayas con el vaso de plástico. Si sos punk, la llevas, loco. Y le golpeas a uno con la botella de la entrada. Que te dejen pasar. ¿Y dónde te la guardas para entrar? Mirá que haces sos papa, guarda. Bueno, loco, pero todo sea por el punk. Aparte va a estar rota, no te olvides de eso. Bueno, van a estar tocando con Dos Minutos y con Shaila también, banda que, bueno, hemos hecho ideas en estudio, también lo pueden ahí encontrar, junto con la gente de Crea 2, que está cumpliendo 4 años, así que le mandamos un gran saludo a la gente de Crea 2, que siguen ahí luchando, metiéndole huevo, como hacemos nosotros también hace ya un tiempito. Y va a tocar también en la fecha Asphyx. Asphyx, como si fuera BF. Asphyx, sí, como asfixia, pero sin la IA. Asphyx. Y la consulta es, ya que sos el puncólogo del programa, ¿es, digamos, nacional la banda o? Pues yo no tengo ni idea, no la conozco, honestamente. No, yo tampoco tengo ni idea. Bueno, no, no. Bot solo estaba ayudando. O sea, fíjense, tenemos... Estaba ayudando con la pronunciación, chicos. Bueno, gracias, gracias. Igual te banco, Leo. Bueno, gente, NoFX vuelve a nuestro país. I will rise again, dissolve away. Bueno, gente, estamos escuchando a Nine Inch Nails y el cantante es justamente Trent Reznor. Reznor, disculpe, en realidad. No. Cantarte de productor es todo, así. Completito. Es Nine Inch Nails. Bueno, pero la noticia no tiene que ver justamente con Nine Inch Nails, sino tiene que ver con algo en lo cual ha participado Trent Reznor. Vamos, ahí puedes, tú puedes. Ahí va. Respiramos profundo y lo decimos de nuevo. Trent Reznor. No, ahí está. Ahí salió bien, ¿no? ¿Está bien? Ahí quedó. Bueno, gente, la cuestión es que salió una nueva aplicación de Apple que cuando no va a competir contra quien se le ponga adelante. O sea, vos sacás, no sé, un innovador, no sé, de un teléfono que además te rasca la oreja. Y Apple va a ir atrás tuyo y va a sacar otro mejor que vos. Exactamente. La aplicación Hisopo. La aplicación Hisopo. Estaría buena, ¿no? Ojo. Sería como. Las navajitas suizas que tienen escarbadientes, todo. La Victorinox. Un teléfono que venga con hisopo. Bueno, la cuestión es que hay un nuevo, digamos, una nueva, digamos, aplicación para buscar música, para escuchar música, creada por Apple, que además le incluyeron también un poco de radio al asunto. Hay alguien que te presenta, quién está tocando y demás. Una idea que vino a través del cantante y todo de Nine Inch Nails. Y la realidad es que, bueno, hay una nueva competencia y, bueno, que la está rompiendo. Aparentemente la están rompiendo. Y, bueno, la cuestión es que Spotify... Cagaste la fruta, pa. De Queen, qué gran tema. Bueno, hablamos de Queen antes y ahora los Sex Pistols están tratando de salvarla, o en realidad me parece que no tanto por lo que dice la letra, me parece. No, me parece que no la quería mucho. Recordemos una situación en la cual les prohibieron tocar sobre suelo inglés y tocaron sobre tarimas. Bien, o sea, tocaron en el agua. O sobre tarima. Sobre tarima, sí. Después tocaron el agua también, pero también Inglaterra tiene una historia de eso. También tiene una historia con la radio. Eso no se transmitía en radios que el gobierno permitía. Y había radios piratas que iban al agua y transmitían desde allí. Así, una de las bandas que se hizo conocida fue Stone. Por ejemplo. ¿Para cuándo el crucero de pasar la onda? Ojo. Eso sería un sueño hecho realidad. Yo creo que si le metemos fiesta... Ya está, banda en vivo. Fiesta va a ser 24 horas. Banda en vivo, radio en vivo y una fiesta. No, terminamos todo el orto, boludo, ya está. Buenísimo, vamos a hacer. Putas y drogas en vivo. A la mierda. Sí. Con radio ese orden, sí, a la mierda. Sí, vamos con todo. Bueno, vamos a por todo a fin de año metiendo la fiesta en el barco, ¿no? Bueno, ¿quién no? Todo se puede. Pero hablando de festejos y demás, y de gente en bolas y todo eso, bueno, cuestión es que acaban de cumplir 40 años ya los Pistols y se los va a estar homenajeando el 23 de octubre, este viernes. A partir de las 18, sí, este mismo viernes se viene en el Auri, ¿no? Un lugar que tiene bastante punk. Hablábamos el otro día del Auri fuera de aire, que es básicamente como una caja de zapatos de concreto. Sí. Pero es todo muy punk, es todo muy así nomás, el piso es así nomás, la barra está en el medio, es así nomás, el escenario sí. También. Lo único que no es así nomás es la marquesina. Es verdad. ¿Por qué le sacaron las dos estatuas? La estatua que tenía delante, esa que era como... Ay, no sé. Llamalo, boludo. Agarrá el número de teléfono del dueño de Asbury. Carlitos Asbury. Carlitos Asbury, búscalo. Carlitos Asbury. Bueno, cuestión es que va a haber un homenaje ahí encabezado por las bandas importantes. Magomento, Doble Fuerza, Gatos Sucios. Y bueno, le van a hacer un tributo. Está muy bien, loco, porque... Hasta de los Ramones. Está todo bien los Ramones, con la fiesta, vamos a bailar. Pero el punk es los Pistos, loco. ¿Cómo decís? Lo sacá de los Para Ramones. Mí sí, boludo. Andá a meterte en una monarquía como en Inglaterra y decir, loco, yo toco igual, chupo huevo. Chupamos huevo, bueno, eso es bien punk, ¿no? Y sí. En realidad no se sabe quién fue primero, es como el cuento del huevo y la gallina. Bueno, sí, uno dice que este me robó, aquel me robó y todos le robamos. Se fueron pasando la pelota, bueno. La cuestión es que los Pistols cumplieron 40 años y este viernes hay homenaje en Asbury. viento hacia el arrebol. No seríamos perros ladrándonos. Cielo, ruta, tienen que venir. Con nuestro capítulo 245 de Pasar a Onda, quiero aprovechar a recordarle a la people que está del otro lado, que esperamos que hay gente del otro lado, ¿no? Seguro que hay gente. Hay muchísima gente. A la millonada de fans que tenemos. Nos estamos escuchando, pero hay una banda de gente. Hay una banda. Claro, que hay. De hecho, por acá, por la calle, están pasando un montón. Creo que sí. Bueno, es un poco tarde, pero sí, hay mucha gente en general. Pero la cuestión es que lo que les quiero recordar es que estamos sorteando entradas para la Delio Valdés junto con Sara Eben, la última fecha de... Perdón, en la única fiesta clandestina que va a haber este fin de semana. Así que Twitter, Facebook... Ahí lo pueden encontrar la forma de participar. Y además también, esto no lo dijimos antes, pero lo vamos a decir ahora, lo vamos a ir diciendo para que ya la gente se vaya metiendo. Hay un par de entradas también para ver a Boom Boom Kid este sábado. Este sábado. De las 18 horas. Vamos a estar hablando de la fecha igualmente. Sí, por supuesto, el Kid siempre. La verdad, un golazo, tremendo golazo. Así que métanse ahí, Facebook, métanle pata. Y ya es el momento de escuchar a la gente de Enviados de Tot. Estamos escuchando por debajo Ruta, disco nuevo que han presentado el sábado pasado en el Roxy, y allí tuvimos a nuestro poncólogo, al señor Leonini. Sí, sí, exactamente. Estuvimos presenciando la presentación de Ruta. El tema que escuchábamos recién, Ruta, es el que da nombre al disco y me parece que es lo que define el sonido de este disco. Es un disco rutero. Es así, es un disco para poner y agarrar las rutas. Yo me imaginaría de La Pampa, la llanura, con el sol así de la tarde y ver los campos de trigo alrededor. Sí, las vaquitas por ahí dando vueltas. No sé si tienen trigo, totalmente. Hay vacas también, pero creo que yo me hice esa imagen también. Sí, de sumo vacas. Donde no hay trigo, hay vacas. Hay trigo, se corta, hay vacas, se corta, hay trigo. Claro, bien en ese orden, ¿no? Bien, sí, yo me la hice la misma, ¿viste? Así una ruta aburrida. Claro. Ruta aburrida, escuchando bueno, la música. Bueno, pero si escuchás esta música, ya está, la viajás. Y más el paisaje también, ¿no? Totalmente. Y más si llevamos algo encima, mucho mejor. Bueno, está bien. No hagan esto en sus casas, insisto. No tomen Pasar a Onda literal, porque bueno, acá no sabemos de códigos, ese tipo de cosas. Es solo un programa de radio. O sí, después nos cuentan. Soy solo una chica, diría. La Betty Malibu. Bueno, aprovecho a darle la bienvenida a Abdo. Bienvenido también, venite. No, Abdel. No, para mí es Abdo. Abdo es el hermano. Ay, perdón, bueno, yo te decía de onda. Bueno, igual. El Abdo, tío. Así, mucho bueno. Me dicen Abdo, así que. No, bien, bueno, bienvenido, negro. Welcome back. Bueno. Bien, pero ahí no se te escucha. Un poquito más allá. Welcome. No. Thank you. Bueno. You're welcome. No, thank you. El inglés es lo nuestro. Tenemos un integrante más que está por ahí dando vuelta. Vení a saludar a vos también, ya que estás, negro. No seas tímido. No seas tímido, no seas sonza. Bienvenido, nombre, colegio. Matías. Matías, pero. Domingo, me dice. Matías, resume, nombre y colegio. Al micrófono. Bueno, que le hables al micrófono. Ah, bueno. O sea, primera vez. Hola, micrófono. Radio. Sí, lo bien. Bien, ¿y hasta ahora qué onda? ¿Está gustando? Bien, ¿qué más a decir? ¿Duele? Bueno, gracias, bienvenido. Espero que le estés pasando bien. Ya sé, lo dice en serio. Y ahora sí, volvemos a hablar un poquito de Ruta, ¿te parece? Exactamente, volvemos a los enviados de Tot. ¿En un principio? Sí. Pará, hoy estoy como loco. Para. Aparte, pelo rojo, estoy como loco. Voy a romper todo. No, acostúmbrate. Bueno, está bien. Hay que cortar la tele acá, cuando juega el rojo hay que cortar la tele. Tengo que marcar, loco, y la mierda, ya lo damos vuelta. Desconcentra el conducto. Sí, vamos, volvemos. No, pregunta, ¿a qué hallaste? Qué bien, sí, genial. Y bueno, yo soy neófito en esto. Entonces, decía la agenda que era a las 8 en Roxy Live. A mí me habían acreditado, a mí y a mi novia de acompañante, quien fue la que colaboró con las fotos. Sí, se están subiendo al Face en este mismo momento. Espero que las haya editado bien Nanu, porque la verdad que mi cámara no daba para mucho. Pero la cuestión es que llegamos a las 8 menos 5 aproximadamente. Llegaron tempranito, pero bien, pudieron ver las dos bandas. El que sí, en realidad sí, nos sorprendió eso. Yo pensé que iban a tocar los enviados de Tot solamente, porque obviamente fue mi primera cobertura, estoy en pañales. Y nos sorprendió que empezó tocando Los Locos de Nacimiento. Bien. Una banda que la verdad no flashó. no flasheó. El sonido excelente, además el sonido del Roxy es muy bueno, lo tiene muy bien hecho. El cantante es un frontman de la puta madre y tiene un dominio de la voz que yo no diría en el tema lírico, en el tema de manejar los tonos en sí, o sea, la subida y la bajada, sino como del... la expresión que le da la expresividad la justa, exactamente. Es una conjugación entre el sonido, que suenan muy bien, tocan de puta madre, y la voz de chabón, que es espectacular. Bueno, recordemos que Loco de Nacimiento es una banda que ya lleva un tiempo largo. 11 años. Exacto, 11 años, yo creo que estuve en los 10, cuando cumplieron 10 estuve yo, un día que la verdad que el lugar por ahí no ayudaba tanto. Claro. Pero me quedé con la misma sensación que vos, que el frontman es muy, muy, muy expresivo y muy, muy agitado. Muy histriónico, muy histriónico. Muy histriónico, sí, claro. Es como que le da vida a lo que dice. Es algo que además son canciones simples, con contenido, y el tipo dándole vida te lo hace llegar mucho más. Así y que, agitó los así, monitos. Sí, agito. Igual para ese momento todavía estaba llegando la gente, porque como digo, yo llegué, no había ni el que claro, limpia. Claro, estabas barriendo con el chabón, sí, te ayudo, sí. Negro. Tuve la mala decisión de comprar las cervezas al principio, pero bueno. Ese momento que empezás después a pensar... Después de ser. Claro, después empezás a pensar, ¿por qué no me compré un chicle aunque sea? Claro, ¿no? Mal. Oh, por Dios, mi economía. Sí, sí, Roxy atenta directamente hacia la economía del bolsillo argentino. Pero bueno, bien. Pero fue una buena apertura, la verdad, excelente, porque fue como que instaló el ambiente, levantó la temperatura. Bien. Eso. Es que bueno, la banda soporte, más cuando se habla de una presentación de disco, lo que debe hacer supuestamente es eso, ¿no? Claro, entrar a la gente. Exactamente, exactamente. Ya para cuando abrió Los Enviados de Todd, ya estaba el ambiente como con otra. Otra movida, otra energía, eso era lo que había, otra energía. Otra predisposición por otra ahí, tal predisposición, vez. Sí, obviamente también había llegado más gente. Lo mejor de todo para mí fue que abrieron con la intro de este disco, que es Ruta, que es básicamente una viola muy linda, sin abrir el telón. Empezó a sonar una viola hermosa, las luces se apagaron, el telón no se abría. La intro dura, no sé, un minuto como mucho. Claro. Se abrió el telón y empezó el tema Ruta, que es básicamente el track número 2 del disco, que para mí es un inicio genial. Luces claras, un ambiente como tranquilo, pero muy fraternal. Eso se notó. Había muchos amigos. De por sí, Hernán, el cantante de la banda, estaba mal de la voz, lo dijo, porque grabando los coros del disco se jodió la voz. Entonces tuvo muchos invitados, que bueno, ahora en principio luego del tema Ruta, en el tema 3, cantó el Turco de Loco de Nacimiento, el tema, claro. Amigo Rock, que además es un temazo. Bien, o sea, vos ya la banda la habías escuchado digamos, tocado de oído, digamos. Habías tocado de oído, sí, y dijiste, sí, a ver con qué me encuentro. Es que yo voy a hacer, a mí me gusta eso, la curiosidad. Y sobre todo son bandas buenas, porque después te terminan sorprendiendo y ahora los voy a escuchar, sí. Ahí está, ya lo sumaste al playlist. A ellos y a Locos de Nacimiento, pero definitivamente, como a Los Pelícanos, ¿no? También. Bien, a Los Pelícanos también. Bueno, bien, ¿y a qué hora fue que arrancó todo esto? ¿A qué hora arrancó Los Locos, ponele que... No, Los Enviados. Ah, Los Enviados arrancaron a las 10 menos 10. Los Locos habrán arrancado 8 y media, tocaron con él, que una hora, que es bastante, un intermedio musical, y después arrancaron a las 10 menos 10 Los Enviados de Todd. 10 menos 10 ya estaban ahí en el escenario Enviados, sí, de Todd. Sí, sí. Bien, ¿y qué cantidad de tiempo estuvo tocando más o menos? ¿Qué te acordás aproximadamente de qué tiempo estuvieron? Nosotros salimos a las 11 de la noche aproximadamente, así que tocó más o menos una hora. Tocó en total 13 tracks. Bien, o sea, hicieron un disco. Yo creo que también el hecho de que haya estado. ¿Presentaron todo el disco? Casi, mirá, yo las que pude rescatar son 7 canciones del disco que seguro, sí, tocaron, que son, bueno, la intro, ¿no? Que bueno, igual es una canción, es un track. Sí, es parte de Ruta, Amigo Rock, Las Pequeñeces, Flor, El Manco y Conocimiento. Esos temas, por lo menos, los tocaron del disco. Seguro, dijo que se puede bajar también, ¿no? De la página está de disponible, los muchachos. Está disponible y se puede escuchar también online, porque en la misma página tienen un player donde puedes escuchar todo. Ah, bien, bárbaro, genial. No, excelente. Bueno, se la justamente la ciclola última que transmitimos estaba Poti, que es el Demian Poti, que es el violero. El violero. Exactamente, sí. Que es hermano del violero de Parapipo también, entonces como que está todo, mira, en familia, bueno, si le hace también el sonido, Demian. Así que, y me contaba que venían así como medio contrarreloj con el tema del disco, y bueno, justamente hicieron la presentación, terminaron de grabar. bárbaro. Fíjate que justamente se quedó sin voz y tenían ahí la presentación. Todo muy sobre el pucho. Claro, bueno. Pero la verdad es que salió genial, ¿eh? Si lo pueden escuchar el disco, tiene un sonido increíble. Está muy bueno. Bien, que a veces lo independiente es así, ¿no? A veces te pasa que sacás todo junto, calculaste un tiempo. Y bueno, contame algo más del show. Quiero que saber un poquito más del show. ¿Qué pasó durante el show? La verdad fue el momento clímax del show. ¿Pudiste hacer pogo? No daba para pogo. Yo tampoco estaba para pogo. Estaba bastante enfermo. Sí. Además, al final tiró que sí. Te haces el logo, te haces pistola. Lo pensé toda la semana, chicos. No me tiren no, esa. Hay que rescatar. Si vamos a ver al Kid, van a ver lo que es un pogo. No, igualmente yo te aviso que al Kid no sé si me voy a meter a pogo. Me aviso desde ahora. Te llevo de los pelos. Me agarra de los pelos. Bueno, no va a ser tan divertido entonces. Pero bueno, quiero aclarar que nada, el loco. Crack, boludo. O sea, aparte, encima ya escribiste. O sea, que lo que escribiste lo vamos a estar subiendo junto con las fotos. Sí. Así que se va a poder encontrar ahí. Tengan piedad, por favor, que es una nota que pude escribir en media hora y soy poco experimentado. Bueno, pero la experiencia se va haciendo, el camino se va haciendo al andar. Obviamente. Dice, ¿no? ¿Y cómo cerró el show? Contame, ¿con qué sensaciones? ¿Con qué tema? ¿Te acordás con qué tema cerraron? No, ¿qué manera? No me acuerdo con el tema, el anteúltimo tema es conocimiento. Lo que sí te puedo decir es que tuvieron bocha de invitados. Estuvieron de invitados, estuvo el Piti de la Pastilla del Abuelo. Mirá, bien. Bueno, obviamente. Un abonado también a los pibes. Sí, de son enviados. Amigos, sí. Estuvo, bueno, obviamente el turco de Locos de Nacimiento. Estuvo Alex Musatov de la Orquesta Fernández Fierro. Sí. Y Pachu de Ahora Somos Duendes. Fue genial lo de Alex Musatov. Me encantó que agregaron un violín. Sí. Porque la verdad que quedó de puta madre. Mal. Lo que es que para resaltar del show sobre todo es la canción El Mango, que la pueden escuchar en la página, que es una canción dedicada al Carpo, que la verdad es fue genial. Ese momento fue el momento de la noche. Terrible. Una imagen del Carpo atrás, ellos tocando con toda la emoción. Antes lo hablaron, es una canción que alguien compuso la letra, les acercó la letra, le dijo, ustedes la tienen que hacer, y ellos... Ah, qué buena onda, o sea que una letra heredada directamente dedicada al Carpo y los eligió a ellos justamente. Exactamente, les dijo, ustedes tienen que hacerle la música a esta letra y les salió de puta madre. Bien, la verdad que un gran show entonces de los chicos de Envío de Todd presentando Ruta. Se puede bajar ahí en lo que es la página, así que bueno, bien, la pasaste bien entonces. No, la pasé genial, la verdad ambas bandas excelentes, sí, todo bueno. Genial. Bueno, bien, la birra. Quedamos bien entonces, ¿no? ¿Te parece, Nachito? ¿Estamos bien? Para mí que sí, ¿no? Es completo, un buen cumplió. No hizo poco, pero cumplió. Aprobó. ¿Cómo poco? Disculpame, saqué foto, te hice una nota, te la canté en la radio. ¿Y el poco? El poco, claro. Ahí te puso un menos. Te puso bien, un 10 menos. Bien. Vos venís aquí y vamos a ver cómo te metes al poco. Ahí está, mirá, desafío al aire y todo. Bueno, gente, así pasó la cobertura de los enviados de Tot. En un ratito, cobertura también de los Brujos. Acá está Gillo, así que en un ratito también la traemos a ella a charlar con nosotros. En un ratito, más agenda. En un ratito, te puedes llevar las entradas para un Boom Kid, para la Delio Valdés. Meter en pata, ya volvemos. La locura y yo. Los dos solos en la plaza, a mirar las estrellas, a ver si algo bueno pasa. Por pasar, me lo digo yo. billeteras repletas de magia y blues, fortuna rockera. Como yo no tengo nada y mi corazón es todo, John. vamos con esto del programa. En el quilombo que está todo esto, pero es divertido. La verdad que me estoy divirtiendo mucho. Quiero decírselos a todos. Me estoy divirtiendo mucho últimamente. Mucho, mucho. Es muy divertido. Además, ahora seremos boludos, pero somos una bocha. Es verdad, somos boludos, siempre fuimos, pero ahora somos una bocha. Somos una bocha. Excelente, excelente. La verdad que la estoy pasando muy, pero muy bien. Esperemos que del otro lado se esté pasando mínimamente un cuarto de lo que estamos pasando acá. Y mirá, si logramos transmitir la energía, yo creo que deben estar de fiesta. Sí, esperamos que haya mucho todo. Más boludo de aquel lado, ¿no? Que ojalá, puedan compartir esta emoción. Favor, seamos chico. Más boludos. Los gente. Boludos unidos jamás serán vencidos. En tiempos de campaña, vamos por más boludismo. Bueno, gente, estamos con. Conozco 6 candidatos que proponen lo mismo. Sí, somos el 7º candidato, pero lo decimos de frente, por lo menos. Muy bueno, bien, gente, momentos, Nacho. Estamos en agenda de sábado. El sábado atendí porque, bueno. Sepan que hay veda electoral y antes de la veda electoral va a estar sonando El Perro Diablo, que es la banda que estamos escuchando haciendo Cristo de los Futbolistas. Va a estar tocando en el Emergente, gran lugar, el Emergente Acuña de Figueroa 1030. Desde las 22 horas va a estar sonando entonces El Perro Diablo para el cierre, pero antes va a estar Surfing Maradonas. Me encantó ese nombre. No, a mí me encantó Tirapiedras. Tirapiedras. Tira bueno. Deben ser de Placente. El nombre persona. De Platense. De Platense, porque Placente era jugador, pero estamos. Yo capaz te entendí. Que son hinchas de Placente también. Oh, son de Vicente López, de Platense y hinchas de Placente. Y viste, vos si tiran piedra. Y tiran piedra, bueno, ya te tienen todos los estereotipos, viste. Bueno, además de todas estas bandas, también va a estar sonando Persona, gente. Suena El Perro Diablo en la primera agenda, de sábado. Un poquitito más heavy, arrancamos poderosa la agenda de sábado con El Perro Diablo, que es una banda de La Plata que realmente suena muy bien, y ahora nos fuimos un poquitito más arriba con Hallelujah. Un poquito Hallelujah. De trash a la noche. Bueno, un poco de trash, a mí personalmente esas voces guturales mucho no me convencen, pero hay gente a la que le gusta, ¿no? No, totalmente. Nosotros, porque creo que no lo dije en los programas que estás, Boleo, pero ya que estás, lo decimos también en este problema. Infórmeme. Informamos que nosotros por ahí tenemos, siempre decimos, existe el criterio musical de cada uno. A cada uno le puede gustar más, menos o nada. Claro. Una determinada música, como por ejemplo es el trash, en el cual yo coincido. A mí no me gusta el trash, pero sí tratamos de pasar todo. Es que sí, hay que abrir la mente. Hay que abrir la percepción. Acabas de decir que te gusta Miranda, Leo, así que. Bueno, ya está. Bueno, ahí se te complicó la imagen. Eso es lo que comúnmente llamamos botón. Claro, sí. Podemos. O sea, yo lo veo que ahí con un bastón. Pero después bueno. Cuando me vean en el pogo. Si me reconocen, van a reconocer que a mí me gusta Miranda. ¿Vos querías golpe en el pogo? Claro, ahí está. Claro, otra que botella de vino. Ahora te quiero ver en Boom Boom King con un grito de ahí Boom que Boom se escape. De menos. Que yo se me escape ver en 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Que no vayas con Nacho, por si las dudas. Por si las dudas, no vayas con Nacho. Vamos, yo los invito a todos, loco. Vengan al lado mío al pogo a ver quién dura 2 minutos. No, pará. ¿Por qué invitas gente? No, pará. ¿Por qué vos invitas gente al medio del pogo? No, si aguantas tanto, no, vos solo. A los miembros del equipo, excepto a las señoritas, porque ya hablamos del tema de las minas en el pogo. Claro, pero nosotros no estamos diciendo, nosotros no la reaguantamos en el pogo. No, te lo dices vos. Yo no digo me la Bueno, no gente, digo, la pará, volvemos a la agenda. Volvemos a la agenda. Hacemos paz, tregua. Chocamos y volvemos a la tregua. Ahí está. Bueno, va a estar sonando Hallelujah, dijimos, junto con Aliad, junto con La Calle de Andrómeda y junto con Donde Muere el Mar, Donde el Mar Muere, perdón. Junto a Sally y junto a Tyler. ¿Todo esto en dónde? En Lithium. Nos vamos para Zona Sur, nos vamos para Lanús. Hipólito Yrigoyen 3545 desde las 18 horas, sábado. Agenda y suena Hallelujah. Escuchando Persignado, así se llama este tema, y este es el estreno de la noche. Sí, claramente. Primera hora que suena esta banda que estuvo mandando bastantes mails al mail, que es info@pasaraonda.com.ar, donde las bandas pueden mandar su material, las fechas y todo eso, nosotros nos enteramos. Mandan música, la ponemos en la rotación radial de las 24 horas. Que dicho sea de paso, es un mail, info@pasaraonda, ¿no? Exactamente, sí, bien. Pero desde acá le hacemos el aguante, loco, aguante el rock nacional. No, ni hablar. No sé a qué viene eso, pero bueno, no está sé. Bien. Pero aguanta el rock nacional, sí, sí, de una. Bueno, pero pará, como decíamos, es un estreno y dijimos que es 4-3-2 la banda, o no lo dijimos esto, ¿lo habíamos dicho ya? No lo habíamos dicho. Repetilo, ¿cómo es? Es importante. 4-3-2 se llama la banda y es el estreno que tenemos. Y como bien decía Nachito, nos mandó material a lo que es nuestro mail, así que invitamos a todas las bandas a que hagan exactamente lo mismo para así seguimos enriqueciendo esa Big base de datos que tenemos, que ya deben dar más o menos por 500 gigas más o menos de música rotando todo el tiempo, las 24 horas. Dentro de poco nos hacemos un servidor como el de Google. Ya fue. A la mierda. A la mierda. ¿Qué Spotify? Que ni mierda. Poné pasar la onda. Poné pasar la onda, capo. Olvidate. A la Ondify. Pasar la Ondify. Y lo vendemos como marca, Nachito. Me encantó. Vamos a hacer plata. A algún lado vamos a hacer plata. Chabón obsesionado, ¿viste? Bueno, cuestión es que 432 es un estreno. Y no solo es un estreno, sino que también les contamos que van a estar tocando en La Capilla. Esto queda en Suipacha 842. Desde las 20 horas van a estar allí los muchachos. Entonces, acércate y puedes también conocer una banda nueva, como en este caso estamos haciendo nosotros hoy. Desde acá, un gran abrazo a la gente de 432. Están sonando por primera vez en nuestro programa haciendo Perseguido. No, Persignando, perdón. Me gustaría pensar que hay otra oportunidad. Cuando veo el pasado siento que está todo igual. Ambición y mentira. mentira solo tienen para dar. Seres que evolucionan pero no pueden pensar. Somos el universo, la vida que vendrá. Este mundo es nuestro, solo hay que reaccionar. Somos presos del dolor, rencor, el cambio venderá. Esta banda la tuvimos hace muy poquito y nos han deleitado con su música. Una gran banda, realmente grandes músicos. No olvidemos que tocaron con Animal y hicieron gira con Animal, así que seguramente son grandes músicos. Pero los tuvimos acá y pudimos comprobar. Sí, lo pudimos comprobar porque aparte tocaron, programa que se puede encontrar. www.pasalaonda.com.ar. No le he dicho todo el día, necesitaba decirlo, como que está. Lo estuvo esperando, ¿viste? Es como el grano que estaba a punto de reventar, ¿viste? Bueno, salió. Brotaba de vos, ya se te estaba escapando. Bien, www.pasalaonda.com.ar es donde podés encontrar, obviamente, esos programas. Y bueno, la banda de la que estamos hablando, porque no les dijimos, porque solamente los estamos haciendo sonar hasta el momento, se llama Simbelmine. Y en este caso los estamos escuchando haciendo El Cambio, que era el nombre justamente del disco, si yo no me equivoco. Sí, el disco El Cambio. Sí, con un arte interesante, colorido. Sí, colorido, muy actual el color. Sí, ¿no? Me pareció la onda de los magenta, los violetas. Sí, magenta, visualmente atractivo. Bueno, cuando vos vas a comprar los cartuchos de la impresora, te dicen magenta, cian y amarillo. No sé, yo mi impresora tengo los tres colores juntos. Color o blanco y negro. Bueno, el chico diferente. El Nacho es el diferente del programa, es el que siempre tira esa palabra justa que te hace caer de risa o querés matarlo. Son dos opciones también, ¿no? A veces pasa eso. Pero bueno, te bancamos, Nacho, siempre te bancamos, tú lo sabes. Estamos escuchando, como decía, Simbelmine, van a estar tocando en Zona Sur. Volvemos de nuevo para Zona Sur. Nos vamos ahora a Bernal. Esto es un estreno de lugar, podemos decir, nunca lo hemos nombrado. Ríe Bar se llama. Desde acá nos alegra, ¿no? Obviamente que haya más lugares. Sí, sobre todo si se ríen. El estreno de lugar simpático. Estamos tan conectados, los veo bien, muy, muy, muy positivos. Bueno, cuestión es que Ríe Bar queda el 9 de julio 175. Desde las 7 de la tarde va a estar sonando esta banda que escuchás haciendo El Cambio. Se llama Simbelmine. El placer de abrir la temporada con la visita de Carlos, el del Negro. Sí, Carlos Damián Rodríguez. No, aquí no, en realidad, en la cocina. En la cocinita, en la cocina. Estuvo en la cocina. No tenía la suerte de encontrarme. Hubiera sido buenísimo encontrarme con el Kid, la verdad. Yo pensé que era con nosotros, pero bueno, está bien. Con ustedes es un placer haberme encontrado y encontrarme cada jueves y los martes de sincrono también. Seguimos sumándole al pibe, dale. Sí, un capo, de verdad que Necro, un fenómeno, una muy buena persona. Me acuerdo que fue. Lo pueden encontrar también en el programa, ahí habría que buscarlo. www.pasalaonda.com.ar. Vos lo buscás ahí, pones. Entras a www.pasalaonda.com.ar, vas al buscador y pones Boom Boom Kid y lo vas a encontrar ahí en el programa del primero de este año 2015. Es increíble, estamos preparados para todo. Para todo, hasta para el olvido del conductor, que no lo dice, básicamente. O sea, muy bien. Muy ¿Quién bien, no te acuerdas de la estás... página? www.pasalabanda.com.ar. Ah, gracias, Nacho, gracias. Ahora entro y chequeo en el buscador sobre un monquita, así encuentro el programa y lo escucho y llego a las mismas conclusiones que llego ahora. Es que claro. El chabón es un capo. Sí. Básicamente. Y que tiene años en la movida, ¿no? Tiene décadas. Y aparte, mundo. El chabón ha tocado en Japón y va, no es que tocó una vez, sino que va muy seguido. Hoy justamente me encontré con una persona de Caleta Olivia y también me contaba que va muy seguido. Un tipo que está, viaja por todos lados. Está en movimiento. Constantemente. Sí. Un genio. Y bueno, regalamos entradas. Ya tenemos ganador, así que atento a las redes sociales porque vamos a estar diciéndote cómo es que tenés que retirar las entradas. O en realidad son entradas virtuales, no te vamos a dar el papelito con la entrada, ¿no? Porque eso ya quedó bastante viejo. Quedó y aparte, bastante ¿sabes qué? Tenés complicaciones. Sí, mirá si la perdés. Mirá, viste que hay veces que vos tratás de guardar la entrada y se te corta el pedacito. Siempre trajo problemas el papelito. Sí. Por eso hay que tenerlo bien canutado, que no te lo encuentres. Claro, hay que tener cuidado. Pero sí, es verdad. Apretado en el bolsillo, ¿no? Todo el metálico brillo. No, cuando no ha estado por ahí, ¿no? En un calzón también, ¿no? No sé, sí, en una media. Bajo sí, la plantilla. Hay muchos lugares. Sale marroncito de eso. Prosigamos. El tema que el peligro es que a veces se te caen en mijitorios también a gente, ¿no? Bueno, hablando de otras cosas, Bombón Kid, como decíamos, va a estar tocando en Groove 18 horas de este sábado ahí en Palermo, una gran fecha. Y con esto cerramos lo que es nuestra agenda. Ahora vamos con más, pero en este caso, música purita. Escucha. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Yeah. los años 90 surgió una banda que junto con Soda Stereo, por ejemplo, y con Babasónicos, por ejemplo, sobre todo Babasónicos, rompían en la escena con unos conitos en la cabeza, unos bonetes, podemos decir, que se llamaban Los Brujos. Sí, ¿sí? Es verdad, es verdad. Y discúlpame, pero Soda Stereo es anterior a los 90. ¿Cómo? Soda Stereo es anterior a los 90. Pero explotan en los 90, Ledo. Sí, en los 80 también, ¿eh? Bueno, está bien. Vos me querías cagar la intro, ¿no? Sí, digamos, sí, está bien, bueno, todo. Era no, simplemente no, está todo bien, está todo bien. Un amigo. Sí. Gracias, Lero. Bot B. No, mentira. Pero ese era para que se vaya Nacho. No, estamos al horno. Me quedo yo. Se está cagando el lugar, la bola, vos. Te quieres cagar el lugar a vos, Nacho. Bueno, pará, volvemos. Hacemos un manto de piedad, un mantra. Entonces, cuestión es que Los Brujos volvieron ahora en la trastienda. No, perdón, volvieron en Ciudad Emergente el año pasado. Y ahora es el momento de que yo les presente a la señorita Gillo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien. Un día hermoso hoy. Un día divino. un día. Un poquito traumático, pero. Un momento para cambiar de energías. Exactamente. ¿Correcto? Ahora empezamos a hablar de música y ya está. El mundo pasa a ser música. Bueno, bien, me hace casi con la cabeza. Todo lo demás quedó afuera, como esa ambulancia que estamos escuchando. Claro, como la ambulancia que está afuera, gracias a Dios, no acá adentro. Bueno, cuestión es que la señorita allí, yo fui el sábado pasado a ver a Los Brujos. Por primera vez fui a ver a Los Brujos, la verdad es que quedé enamorada. Bien. Me enamoré. Bueno, pero pará, ¿de Los Brujos o de alguno que te cruzás ahí? No. Ojalá, pero no sucedió. Bueno, bien, y entonces, pará. A mí me dijiste que el show había estado zarpado en bueno, increíblemente. ¿Qué fue lo que te llevó a esas rotundas frases que llevaron en mí la intención de cortarme las venas por no haber ido? Sí, me lo comunicaste después de que te diga lo que yo sentía al ver esta banda, que es una banda tremenda, que es una banda para volver a ver, para escuchar en tu casa. Yo me quedé con ganas de más, me quedé con más show. Me quedé manija. Principalmente al no conocer los temas de toda su trayectoria, porque Los Brujos ya tienen 5 discos, la escenografía, la puesta en escena, las luces, el vestuario, todo lo que representa son cosas que hoy en día no se ven. Faltó la entradita con calco, o sea, para ponerle el moñito. Claro, bien. Es verdad, si te dan una entrada con calco, sí, ya ahí ya está sumando la entrada. Una calcamonía que da como un duque. Igualmente era una fiesta clandestina también, o sea, claro, es verdad, eso es verdad. A ver, ¿a qué hora más o menos arrancó la historieta? Tarde, como corresponde, como arrancaba en esas épocas. Como tiene que ser. Que puedo hablar de las épocas de cemento, digamos, que arrancaba tarde. Pero bueno, sí. Esto arrancó a las 3:30 de la mañana. Antes habían estado los peligrosos gorriones. Peligrosos gorriones, sí, que yo llegué los últimos temitas de peligrosos gorriones. Bien, pero lo pudiste ver, aunque sea. Pero pude verlos, sí. ¿Los habías visto antes a los peligrosos gorriones? Tampoco. Y tan poquito, ¿no? Poquito, sí. ¿Y qué? ¿Pero pudiste sacar algo? Así de decir, bueno, a ver, más. No te digo que me, digamos, que nos resumas el show, porque obviamente era difícil, ¿no? Sí. Pero digo, ¿qué podemos decir a la gente de Peligrosos Gorriones? Me gustó lo que fue el sonido, sí. Que tocaron. O sea, iba acorde a que siguieran Los Brujos. Se nota que es una banda de temporalmente paralela, o sea, sí. Que vienen de esa época. Hicieron como un punk, una cosa media rara. Divertida, bien. Divertida dándole un pie copado a lo que serían Los Brujos. Y Marco los de amo. Gente. No, ya está, sí, te amo. Ya lo dije. Ya está. Qué bien ir a ver una banda y que pase a ser parte de tu playlist. Es lo mejor que hay. Te juro que hacía años que no me pasaba tener ese sentimiento de. Esa conexión. De decir todo, musicalmente, estéticamente. Nada, quiero más. La pregunta es, más allá de el próximo consumismo masivo hacia Los Brujos así es será. ¿Qué idea tenías antes de Los Brujos? Me esperaba unos viejitos tocando vestido. Una chotada, digamos. Medio ridículamente, algún tema haciendo de cerugina. Haciendo macumba, ¿no? Alguna cosa así. Claro, un gorrito. Ahí en el medio. Sí, un gorrito lindo, pero no, tenían unos fabulosos bonetes que supuestamente son como fuentes de poder, conexión con el universo, así lo denominaron ellos. Como una pirámide, digamos. Una cosa así. Claro. Como una pipa gigante pero en la cabeza, dice. Todo la remite a lo mismo, sí, todo, final, ¿no? Puede ser. Todo se vuelve a lo mismo. Pero bueno, plástico medio complicado, bueno. ¿Eran de plástico? Sí, eran como de goma. Porque ajá. Se movían los gorritos con los movimientos que hacían. Y yo sea de paso. Como que una se antenita de vinil, todo. Podríamos decir. Se puede decir, ¿no? Que te salió así como un retroceso. Volvimos a los 6 años con la pianita de vinil. A los 6 años, acá cuando pasan el chavo yo lo veo. Claro, bueno, está bien, es Leo, ya lo vamos conociendo a poquito, lo aceptamos. Aguante el pogo, loco. Bot A, loco, bot A. Bota. Y bueno, volvamos un poquito al show de los brujos. Me decías que, bueno, ¿cuánto tiempo tocaron? Porque es fiesta clandestina, no suelen tocar tanto tiempo. Tocaron muchísimo, tocaron como 2 horitas, pero así al palo, un intermedio muy chiquitito. Ah, ¿metieron intermedio? Metieron un intermedio chiquitito. Sí. Igualmente, antes como que lo hacían, o sea, hicieron como parates, pero quedaban instrumentalmente tocando, ponerle, se iba el cantante o iba en Bolivia. Pero siempre en el medio. Pero siempre había, siempre estaban sonando. Sí, no sé en qué momento se cambiaban, ¿entendés? Porque de repente estaban hubo varios cambios. Vestidos de astronauta, con el conito, más cosas que decís, no sé cómo. Se bajaban las luces y. Y de repente se aparecían. Y de repente son se aparecían. Brujos, es así, son brujos, sí, claro, son los Illuminati. O sea, yo. Te dejan o sea, creo que la intención justamente debe ser eso, es de quedarte con la sensación de que realmente son brujos. Son brujos. Bueno, ¿en tu caso te funcionó? O sea, te a mí, sí. Funcionó. Me quedó. Está bien. Me quedó ahí picando y dije, bueno, dale, ya fue. Funcionó. Averigüé, leí, viste, quise saber más. Es como que ya que estoy acá, quiero un poquito más. Y voy a hacer así como hincapié en un dato curioso. Que el segundo disco que sacaron en 93, que a mí me llamó muchísimo la atención, una nota que sacaron en Agujerito Sin Fin. Mirá vos. Agujerito Sin Fin, que explicaban que ese disco, propiamente dicho, lo habían grabado en un estudio y no habían conectado sus equipos a un ampli o lo que sea. Se habían puesto los micrófonos en el cuerpo, iban tocando, bailando, haciendo sus shows, como los hacían en esa época, qué sé yo. Se movía mucho y ahí grabaron su segundo disco. Así, con los micrófonos encima. Con los micrófonos encima, pegados. Ah, la flasharon lindo. La flasharon. Bueno, evidentemente una banda que, o sea, ya en su momento la flasheaban bastante y bueno, hoy por hoy, intactos. Siguieron con esa línea, sí. No le tienen miedo a experimentar. No, bien. Y eso es muy remarcable. Y la verdad que yo tengo entendido que van a sacar un nuevo disco. ¿Dijeron algo sobre el nuevo disco? No. Nada. No. En cuanto a la conexión con la gente, ¿qué onda? ¿Hablaban mucho? ¿Hablaban poco? Hablaban muy poquito. Muy poquito. Había como mucha conexión en lo físico, en los temas que se movían y buscaban el apoyo de la gente, palma. Ese tipo de boludeces. O sea, como que agitaban a los bolos. Agitaban. Y era increíble verlos cómo agitaban para colmo, ¿entendés? Yo estaba en un rincón, ya eran como las 4 de la mañana cansada, claro. Y tipos de 50, ¿y qué te importan? Qué bailando y saltando, ¿entendés? Si era genial. Hijos de puta. Claro, quiero un poquito de eso. Bueno, ahí. Tomar el billete. Claro, hay plata para eso digamos. Sale cara, hay plata, sale caro, pero bueno. Bueno, pero eso pero bueno, es pero tema. Tiene una fórmula misteriosa de los brujos y. Una pócima. Una pócima por ahí, quien te dice también, le llaman a Harry Potter ahí en el medio, son colegas, no sé, ¿no? Hay que pensarlo mucho y la verdad que no estoy para pensar ya a las 11. Wow, no, a las 12 de la noche. Son las 12. Gente, sí. La verdad que. Bueno, para recomendar el show de los brujos, vamos a estar subiendo fotitos. No, fotitos no vamos a estar subiendo, pero sí vamos a estar subiendo cobertura. Vamos a estar subiendo cobertura. Muy bien, estamos a pleno en pasar a onda. Gillo, ¿alguna otra cosita que te haya quedado del show? La gente divina. La gente buena onda. La gente muy buena onda. Bien. También, así, podiando. ¿Los brujos? Y había gente joven, había bastante gente joven. Ponele que te diré de 28 a 34. Bien, se movían bien, en digamos, esa edad, no había. No de repente, la claro. primera movida. Primera, no, pero se ve que ya los vienen siguiendo. Es más, habían hecho como un blog que era que vuelvan los brujos. Y cuando sí. En el 2014 se reencontraron y sacaron este cuarto disco, bueno, ese blog pasó a Facebook, bla, bla, bla, y bueno, como que es esa gente, creo. La esa que, misma gente la que, sí. Que arma, bueno, fanáticos. Que quedó manija. Gente que quedó manija. Y lograron que volviese los brujos. Bueno, obviamente volverás a ver a los brujos en algún momento. Obviamente. Y ahí voy a estar yo también. Ahora ya me dejaste recontra manija, quiero verlos. Y vamos todos. Vamos todos a ver a los brujos. Bueno, viene Botá. Ya está. ¿Cómo? Viene Bota, exactamente. Estamos todos juntos. Vamos a ver a los brujos. Estoy adentro. Gracias. Gracias, Chicho, por la cobertura. Todo va a estar mucho mejor. Ya cambió el día, así que ya está. Bueno, buen gracias día. Gracias por venir. Gracias por venir. Favor. Gracias por estar. Buenas noches, gracias. Dale, ahora en un ratito ya volvemos. Nos queda un poquitito más para pasar la onda. Hoy se nos fue el carajo el programa, pero bueno, estamos en internet, gracias a Dios. Les digo, no soy yo. No soy yo. La gente tiene miedo. No, yo no soy yo. Yo no soy yo. Yo no soy yo. soy yo, o soy yo, si soy yo, no soy yo. Miedo, la gente tiene miedo. De mí. A diestra y siniestra, estamos llegando al final. Estamos llegando al final de nuestro capítulo 245. Finalmente, y se escucha una musicola rara de fondo. No se escucha nada ahora de fondo. Vamos pasando, pero bueno, vamos llegando a poquito al final de nuestro programa. Se va acabando este capítulo completito. Que hemos tenido, porque ha tenido de todo hoy. Hoy hemos tenido de todo. Y nos hemos reído mucho, que para mí es lo más importante. Sobre todo, nos hemos reído mucho. Mucha agua para limpiar, ¿no? Vos estabas medio mal, entonces estamos todos acompañándote. No se me escuchó, pero estuve tosiendo todo el programa. ¿Es lo que te recomendaron en la granja, eso? Claro, estaba todo por ahí. Bueno, gente, se nos acaba el programa. Pasaron las coberturas de Santa La Banca, pasó la cobertura de Enviados de Tot, pasó la cobertura de Los Brujos recién por la señorita Gillo. Y también les comentamos que teníamos entradas para regalar. Y resulta que hubo una demanda importante de entradas, así que decidimos hacer sorteos. Reventa, sobre todo, reventa, ¿cómo? Reventa. Ya empezamos. Para la próxima. ¿Quién pone más? Equipos, el chicos. Primero que ponga más plata se lleva. Estamos con la plata full, ¿no? Tenemos que sacar. Hacen falta equipo. Necesitamos equiparnos. Buenas noches. ¿Verdad? No saludaste, Inanu. La saludé. Buenas noches a todos. Ella es la señorita que saca fotos y después las sube. O sea, todas esas fotos que ustedes ven por ahí, la gran enorme mayoría, pertenecen a la señorita Inanu White. Sí, y atención que el canal de YouTube también está actualizado con los videos de las bandas que vienen acá a tocar el piso. Bien. Hoy tuvimos también, además de las fotos de Nano, tuvimos también fotos de Tamara Noli en la cobertura de Salta la Banca y también de parte tuya, parte de tu novia también, ¿o no? Sí, mi novia sacó la foto, la verdad, una gran ayuda. Sí, decís el nombre, sí, boludo. Paola. Gracias, Paola. Que no te dé vergüenza, Mario se llama. Sí, no me da vergüenza, quizás le da vergüenza a ella. Y Paola Andrea, mi amor, hace 7 años y me asistió sacando las fotos del recital porque yo estaba medio pachucho. Bueno. Y después hace el hombre del povo. Sí, hace el del povo. Disculpame, pero vamos a ver quién se la aguanta más. Acá se habrá agarrado piñas en algún momento, pero antes de que la gente se agarra pin y se golpee, lo cual nos encanta, obviamente. Primero el amor. Primero que nada el amor, porque vamos a regalar entradas. Entonces, como hubo mucha gente que se puso ahí para lo que son, sobre todo las entradas de la de Adelio Valdés. Bueno, bien. Y tenemos, hay personas que son, digamos, varias gente, digamos. Así que ahora vamos a sortear. No estaría entendiendo, no sé, la letra. No estaría entendiendo mucho lo que dice por ahí, pero... Así que vamos a sortear, ahora vamos a decir quién finalmente se ganó las entradas para la de Yo Valdés. Vamos a hacer la gran Susana Jiménez. Así que por eso estamos escuchando esa musicola así media extraña. Lo tenemos, ¿no?, al maestruli Nacho en los controles. Ah, pensé que en el pianito tocaba. Pará, pará. ¿Qué? No, o sea, mientas. Toca el pianito. Agarra. No, yo voy a agarrar. Solo con la policía toco el pianito. Dale, ahí está. Ya sale, van a venir a hacernos. Vas a filmar el entonces también. Vamos a filmar el momento para que nos crean, ¿no? Para que no estamos haciendo todo esto para frenar y al pedo, ¿no? Básicamente es el momento. Ahí está, agarra Leo. El escribano López Murphy. Bien en cámara, chicos. Bueno, no importa que no salgas bien. Tenés que agarrar, tenés que poner la mano nada más, negro. No, no hace bueno, falta que. No, que salga no tu mi cara. Mano nada más. Ahí está, pero trata de agarrar uno. Para la de Leo Valdés, Susana M, viernes 23 en la fiesta clandestina. Bien, ahí está. Bueno. Llega el momento cumbre. Lo estamos, mío, estamos lo en vivo, en directo. Siempre es rápido, chicos. Y agarra finalmente. No, pero pará. No, no, no, no. Con razón hace poco. No, pero vamos a tiráselo hacia la Susana Jiménez, que agarra uno por lo menos. Ah. Ahí está. Bueno, la persona que podría haber ganado no, ahora no, ya va a estar, no ahora va a estar sí, agradecida. Ahora no. Ahí está, la persona que va a ganar es tire. Pero tira con ganas, dale. Uno agarra, ni uno agarra. Ahí está, ahí uno. El que quedó sobre la mesa. Tenemos ganador. Sobre la mesa. Tenemos ganador. El ganador es un papel todo retorcido. No te lo tomes, ¿eh? Claro. @snus% lo mostramos ahí para que sepa que ganó. Bueno, gente, sepan disculpar, tenemos un par de entradas para sortear, pero bueno, quedó finalmente. @snus. Así que, gente, ¿cómo que no? Felicitaciones. ¿Es una y una? ¿Cómo? ¿Hay otro más? ¿Ya hay otra más? Vez. Bueno. ¿Hay más? Tiramos otra vez. Juntamos los papelitos y tenemos ahí dos va. Ganadores. Claro, una y una. Ahí está, una y claro, una. Claro, muy bien. Tire. Y no agarró una, ninguno de nuevo. Che, qué inútil, boludo, para los deportes. Sí. El béisbol. Ahí está. Muy bien. Esto es todo limpio, chicos. A ver, @... Leona Stones. Bueno, entonces los dos ganadores. Rigor. @ Leona Stones, hija del rigor. Dice Leona ahí, ¿no? Stones y hija Smooth. Snus por ciento. Bueno, los dos ganadores. Los dos ganadores. Democráticamente. Gracias, chao, por gente, confiar. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Bueno, gente, se acabó y hay saludos encima. Nanu, tira saludos. Hay saludos y varios. SEQ, los chicos de los nietos de Matilde. Paulo Noble, los chicos de Manto Rock. Paula Intoxicada Mantera. Rubén Langer. S Paleta. María Luz Costa Magna, Lucecita, porque es una amiga mía, un beso muy especial. Florencia Mascheroni, Paola Branchi, Jimena Vargas, los chicos de Támesis y Nicolás Miño. Bien, y un beso bien. Enorme a Paola Branchi, que la amo. Un gran... Está bien. Quiero aprovechar, ya que estamos con los saludos, a mandarle saludos a la gente de Mando también, que me crucé con ese esta semana y me regalaron el disco, así que muchas gracias por el disco, lo estamos ahí degustando. Así que bueno, dentro de poco estarán también viniendo a nuestro programa. Se acaba, basta del programa 245, hasta acá llegó, nos fuimos al recarajo, pero bueno, lo importante es que se pasó bien. En la operación técnica, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, muy lindo programa y esperemos que lo puedan disfrutar. Los que no lo pudieron escuchar completo el día de hoy, el día domingo, a partir de las 21, lo pueden encontrar en www.pasalabanda.com.ar o si no, lo que es el domingo, a partir de 17 horas, en Radio Chudas. Lo mismo pueden encontrar el sábado, a partir de 17 horas, el capítulo anterior, es decir, el 244, el capítulo que transmitió el jueves pasado. Y lo que es nuestra página, se van a ir actualizando con lo que es la grilla nuestra de cada día. El martes que viene hay Ciclola, así que atentos, vamos a estar transmitiendo nuevamente en vivo desde allí, desde lo que es Máquina. ¿Pasa un chivo más? Vamos. El sábado a partir de las 15 horas, Mundo Bullicio, la verdad, el programa que pueden escuchar. Y quiero mandar un gran saludo a Javi, que el otro día me hizo el comentario, que va a ser papá nuevamente, así que felicitaciones. Un abrazo grande, a Javi también. Los secretos ya dejan de ser secretos, claramente al aire. Así radio que, en vivo, chicos. Radio en vivo. Así que bueno, no va a ser papá. Solamente la mujer va a ser madre. Él no va a ser el padre. Él lo hace el padre. No fue eso que dijo. Hasta que firme, hasta que nazca. Bueno, la seguimos embarrando. Se otra acaba que entonces la el programa 245. El señor Leo Bonini ha estado en la co-conducción. Muchas gracias, chicos. Yo les quiero dejar un solo mensaje. Este domingo hay elecciones. Voten con conciencia, infórmense. Si ustedes son de un bando o son del otro, ustedes creen que el otro los engaña. Entonces, si todos nos engañan, seamos más inteligentes, informémonos y votemos por el que menos nos engañe, como mínimo. Matemos a todos. Vota por mí. Yo voto en blanco. ¿Qué sé? Bueno, la señorita Meli de Herrera dice que vote en blanco. Sí, voto en blanco. Esto cantado. Sí. No, ¿sos consciente que estás votando a la mayoría? Claro, es lo que el pueblo quiere. Bueno, bueno, democrático, es democrático. Sí, es muy poco jugado, pero bueno, está bien, es válido. El voto populista. Aparte, sos de Telefe. Hay que ver, viste, cada año, este sería mi segunda votación. ¡Está de mentir! ¿Segunda votación de qué? ¿De presidente? No, en realidad es la primera del presidente. Era dura, por Dios. Bueno, indocumentada. Tiene 18 años, me. Ahí está, se supo. Mirá, nunca fui, falté directamente. Bueno, Melissa Larraga, señorita de la producción. Bueno. Sí, redes. ¿La pasaste bien, Mele? Sí, hoy estuvo muy movidito. Estábamos hablando con nadie, la verdad que. Hoy laburé. Hoy rompió. Sí, hoy no me pueden decir nada, así que. Hoy sí, hoy laburó, hoy se ganó bien, muy bien. Y un saludo post a toda la gente que se sumaron muchos nuevos. Gracias por estar ahí del otro lado. Sí, muchas gracias. Totalmente. Gracias totales. Bueno, no lloremos, gente. La señorita Gillo, coberturas, ¿cómo la pasaste? Estuviste un ratito, pudiste hacerlo tu magia y nos trajiste, me dejaste manija nuevo con los grupos. Sí, tengo los tiempos acotados, pero yo voy a tener más tiempo para que hable y te bardee y esas cositas que nos divertimos un poquito. Bueno, de mi opinión y mis detalles y mis curiosidades medias boludas, pero a mí me divierte igual. Bien, no te bardees, no te dije nada. No, bueno, saludos. La gente dice lo contrario, nada más. A la gente que nos cruzamos todos los días en la calle manejando, que maneja muy bien y que me hace muy divertido el día. A esa gente le voy a mandar una saludos. Aventura, ¿no? Que me hace subir la temperatura, pero bueno, está viniendo la primavera, así que hay que disfrutarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo descargando, también haciendo catarsis, me parece bárbaro. Gracias, y yo por venir. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Por qué? Bueno, Abdo venía a saludar también a Abdel, perdón. Te digo Abdo porque yo para mí... Gardel, le dicen. Vos como Gardel, le dicen. Más o menos, te tiró un poquito de porque es un muerto y toca la guitarra. Ah, no. ¿Cómo? Porque toca la guitarra y es un muerto. Ah, no. ¿Cómo le pasa, Abdel? Espectacular, como siempre. Bien, o sea, ¿sumamos, seguimos sumando o vamos para atrás? No, nunca nos fuimos. Bueno, bien, o sea, estamos ahí firme al pie del canón. Gracias por estar. No... Gracias a ustedes, gracias a todos los que estamos acá. ¡Gracias a vos! Por continuar con pasar la onda, con la onda, digamos. Vamos así. Estás como muy lejos y me está complicando acá el micrófono. Así que saludamos también a la distancia, gracias por haber venido. Bueno, gente, nos vamos. Ahora sí, nos vamos con música, nos vamos con Intoxicados haciendo... ¿Quieren rock? Capítulo 245, es historia. Gracias a vos por estar del otro lado. Y como dijo acá mi amigo Leo... Votemos al que realmente querramos votar. No pensemos en voto útil, voto inútil. Votá por convicción. Simple. Gracias, gente. Nos vemos. Los chicos saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. Justa se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Quieren rock. Y subo al escenario y veo de repente. Intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Le sale a la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock. Rock. Rock. Baja el sol. La banda que de luz se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock.